Barrio Canino. Barrio Canino. Good morning, Vallecas. Os saludan las criaturas de la noche. Yo no soy Juan Carlos Canino, soy David Canino y estamos hoy en un programa muy especial, Teatro Canino, en el Barrio Canino, que hemos numerado 187. Hoy tenemos en el estudio a la gente de Estriga y conectaremos antes por teléfono con Richard Salamanca, un compañero de Ágora Sol Radio que también participa en Bipartidos de Risa. Si nos estás escuchando es que hemos superado todos los duendes y gnomos que han estado afeándonos la conducta a nivel técnico. Tampoco tenemos muy claro cuándo se va a emitir este streaming debido a las efemérides del 15M. Lo que sí que tenemos muy claro es que A, se está grabando, B, se está emitiendo. Pues como decíamos, estamos en Barrio Canino 187, un especial teatro que hemos llamado Teatro Canino. Buenas tardes, doctor Harry. Muy buenas tardes, David. Tenemos aquí los terrores del horror. Pues sí, muy buenas tardes. Terrores del horror en el teatro. Vamos a hablar de teatro toda la tarde. Podemos hacer teatro, teatralizaremos algo. Entonces teatro todo el día, tío. Así que yo encantado. No, yo dramatizo, que no es exactamente lo mismo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros y con toda la gente de Estriga. Bueno, aquí en la radio no les podéis ver, pero estamos en el estudio con la gente de Estriga. Muy buenas tardes, ya casi buena noche. Muchísimas gracias por venir. Nos hemos puesto un telonero, ¿de acuerdo? Para generar un poquito de tensión, ¿no? Aquí, a los invitados e invitadas de renombre, pues hay que, ¿no? No se puede empezar así a pelo directamente, porque tendré que hacer un poco de delay, un poco de retraso. Así que antes vamos a contactar con Richard Salamanca. Pero bueno, somos un programa, aunque no lo parezca, un poco iconoclasta, pero también de costumbres. Nosotros, en todos los barrios caninos, esté Juan Carr, no esté Juan Carr, incluso cuando no has estado tú, Harry, hemos hecho la canción María, la canción canina, ¿verdad, María? ¿Te acuerdas aquel de ese programa de indie que te gustó tanto que también hicimos la canción canina? Oye, pues me gustó, ¿eh? Y quedó muy bien. O sea, que estoy contenta de haber estado en aquel programa. Te voy a regalar una camiseta de los Smiths o de Sonic Youth, no sé, ya, de tirantes, por supuesto. Luego me dices en tu barrio a ver qué te dicen, pero bueno. Bueno, doctor Harry, por favor, que canción canina de hoy, sorpréndenos. Pues os voy a sorprender y el primer sorprendido fui yo, porque siempre intentamos buscar cosas raras de perros, que tengan algo de perro en la canción y tal, y siempre salen canciones rarísimas, canciones que son ahí poco menos que sacadas de los entresijos de la basura. Pero hoy traemos un hitazo que tiene la palabra perro y que, al igual que todas las canciones de la lista, tienen algo que ver con la dramatización en su amplio sentido de la palabra. O sea, te has rendido ya en el frente de las guerras culturales, ¿eh? Te has hecho acólito de Víctor Lenore y vas a poner a Pitbull, reconócelo. Por ejemplo, podría ser. Algo quizás más somero, ¿o no? Vamos a ver, me dais la opinión luego. Para empezar con el tema canino, no voy a decir hasta el final por qué es canino, pero lo vais a pillar. El tema que va a sonar hoy de Jacques Brel, nuestro belga favorito, bueno, no, porque era un poco así, ¿no? Pero en fin, belga era. Abrazó la pasión al arte dramático a través de una especie de dandy playboy, algo así, que de la época, que se llamaba Philip Clay. Este dandy, o como queramos llamarlo, también, que se dedicaba a la música y la dramatización, había pasado por el famoso Trois Baudets, el cabaret situado en Pigalle, donde lograron la solemnidad y el éxito artistas como Serge Gainsbourg o Georges Brassens, entre otros. Lo cierto, Es que el dueño de este cabaret, Jacques Canetti, tenía la presunta sospecha de que Verel alcanzaría la fama si se ponía en manos de Clay. Le costó convencer a este dandy, pero al final aceptó. Tras oír un par de canciones dijo, este chaval tiene potencia musical, pero le falta algo, ¿no? Le falta chicha. A Russian Red le pasó algo parecido. Sí, pero el resultado fue distinto. En fin, Philip Clay cogió a Jacques Brel de la mano y le dio clasecitas. Tantas clases que al final pasó lo que tuvo que pasar. En el año 59, Jacques Brel llevaba unos años ya viviendo en París y se pudo traer por fin, con un primer dinerillo que hizo, a su familia, a su mujer y sus hijos, a París a vivir. ¿Qué ocurrió? Que justo cuando llega la mujer y los hijos, Jacques Brel se enamora perdidamente de una de sus compañeras de reparto musical, Susanne Gabrielo, conocida como Sisu, a la que abandonó tras 5 años de pasión salvaje cuando esta se quedó embarazada, para volver con su mujer y sus hijos. Todo suena fatal y horrible, ¿no? En fin, el caso es que Jacques Brel, en el año 59, después de dejar a Sisu y volviendo a su vida familiar, se sentía... Todo esto es para que empaticemos con el personaje antes de escuchar la canción, ¿no? Ahí le has dado. Se siente hecho una mierda el tipo y compone la canción Ne me quite pas, que todos conocemos. Esta canción es un temazo, efectivamente, pero ¿qué ocurre? Que es una especie de autofustigación o autohumillación interna de Jacques Brel por todo esto que había hecho pasar tanto a su mujer como a Sisu. Y entonces empieza a interpretarla. Él primero la compone, la graban un par de artistas antes que él, pero al final el tipo se decide y la graba. Y utilizando toda la potencia que Philip Clay le había dado, graba esta canción que todos conocemos hoy en día, que es como una especie de automutilación emocional salvaje, de la cual Edith Piaf, contemporánea y coleguita de Brel, le decía que, bueno, que no se debería haber humillado tanto en la letra. Esto para que empaticéis también con Edith Piaf. Decía que Ne me quite pas era un himno a cómo se venden los hombres por amor y hasta dónde puede humillarse por el amor a la mujer un hombre. Y comprendía también Edith Piaf de esta manera cómo las mujeres se enganchaban sentimentalmente tanto con Jacques Brel como con esta canción, con Ne me quite pas, porque se traduce en una especie de oda a la humillación masculina y machista. En realidad, quizás esta canción es el purgatorio o el infierno que pagó Brel por haber hecho lo que había hecho con Sisu. Este purgatorio finaliza concretamente toda la retahíla de la canción con la palabra perro. Y dice al final... Sí, yo me había olvidado, sinceramente. Exactamente. Dice, me esconderé aquí a verte bailar y sonreír y a escucharte cantar y después reír. Déjame volverme en la sombra de tu sombra, la sombra de tu mano, la sombra de tu perro. Ne me quite pas. Ne me quite pas. Il faut oublier tout, tout s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Du bonheur, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne quitte pas, ne quitte pas. Ne quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire et t'écouter chanter puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Hola. Bueno, vamos a ver. Richard, ¿me escuchas? Sí, sí, estoy aquí. ¿Me copias, amigo? Hola, sí. Hola. Dame 10 euros de súper, porfa. 10 euros de súper. En el 11, perdona, en el 11. No he dicho número. Muy buena, Richard. ¿Qué tal, cómo estás? Te pillamos en plena autovía. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, perdona, que es que me pilláis en un... Ya soy vuestro, perdona. ¿Eres Harry, no? Sí, el mismo. El mismo. Sufre un poquito. Cuéntame, ¿qué tal, tío? Estos son los imprevistos del directo, podríamos decir, ¿no? Échame, sí, ¿cuánto has pedido, Richard, para el anuncio? 10 euros de súper. Pero está mal la cosa, ¿no? ¿Vas en moto? Esto... No, voy en coche. Lo que pasa es que lo he tenido que hacer como que estaba tarareando una canción, porque como no me dejan hablar por el móvil en la gasolinera, ¿sabes? Ah, bien, claro. bien. Cuando vale, lo decía vale. Estaba moviendo así la cabeza, entonces la chica no me ha dicho nada, ¿sabes? Te lo juro. Bueno. Richard, vamos a centrarnos, que se nos va la cosa de madre. Venga. Estamos aquí en Barrio Canino y te hemos llamado y te hemos citado a este programa nuestro para hablar de teatro, de otras cosas. Sabemos que tú, aparte de copartener de Fernando Moraño en Mi Partido es de Risa, te dedicas también al teatro, además. Cuéntanos, sí. un poco, para que la gente que no conozca vuestro programa, que no será demasiada, los que estén escuchando ahora mismo nuestro programa, ¿qué es Mi Partido es de Risa? ¿Cómo nace? Y tú, una persona que viene del teatro o de algo más dramatúrgico, escenográfico, te dedicas a hacer de reír junto con Fernando Moraño. Pues a ver, yo estudié dramaturgia en la Resat y yo empecé haciendo teatro. De hecho, llegué a debutar como actor ahí en el Círculo de Bellas Artes, ahí todo guay. Pero luego entró la crisis en 2007-2008 y ya la comedia me empujó a otro lado, porque con el teatro estaba la cosa muy complicada. Era muy difícil. Entonces, bueno, aquí estoy. Yo qué sé, mi objetivo es el teatro. Ahora tengo una obra en cartel que se llama Pues me muero, que está en el Teatro Fígaro, la ha dirigido Edu Soto y habla de amor. Es una cosa por encargo, ¿eh? Yo no habría hablado de amor en estos tiempos, ¿sabes? Uh-huh. Porque no me parece eso. El amor es una excusa para abandonar el onanismo, ¿sabes? ¿Y el humor? El humor es una excusa para encontrarse a sí mismo, ¿eh? Ah, vale. Ahí te has quedado a gusto, ¿eh? Hombre, claro que sí. A mí me ha dado más satisfacciones el humor que el amor, ¿sabes? Eso será porque lo haces mal. En fin, vamos a centrarnos en lo que es el humor en este mismo momento. Vosotros hacéis un humor en Ahora Sol Radio, en vuestro programa de Partidos de Risa, que es una emisora, como siempre decimos, nacida al calor del 15M, etcétera, etcétera. Sí. ¿Hay un humor del 15M o esto es algo inventado así del momento? Efectivamente, mira, el día 14 de mayo de 2011, Fernando Moraño y yo hicimos una especie de meeting en la Puerta del Sol. esto no sé si lo hemos contado, hicimos un mitin en la Puerta del Sol, bueno, pues metiéndonos con todo el mundo, nos subimos en una caja de botellines, con una plataforma que era la Risastencia, que era, bueno, ante todo esto que se nos venía encima, pues no nos quedaba otra opción que reírnos. Terminamos esta actuación, que fue alrededor de la una al mediodía, hacía un calor de justicia, y yo me fui a actuar al País Vasco y Fernando se fue a actuar a no sé dónde. Total, que después de la actuación nos levantamos al día siguiente, borrachos perdidos, a las 2 de la tarde, ponemos la tele y digo, madre mía, la que hemos liado en la Puerta del Sol. Pero no tenía nada que ver con... O sea, tenía que ver, pero no fuimos nosotros, ni mucho menos. Entonces, bueno, esto sí generó una corriente de humor indignado, por así decirlo. De hecho, hay muchas cuentas en Twitter que hablan de esto. Y también hay muchos espectáculos que se han subido a esto, a este carro del humor 15M, ¿sabes? Preveo que ahora mismo ya está empezando a desaparecer, ¿sabes? Porque la gente ya está muy cansada de escuchar, de hablar de política. Al principio, cuando íbamos a los locales y hablábamos de política, la gente, pues, estaría más o menos de acuerdo, pero no les queda más remedio que darte la razón, porque tampoco señalábamos con el dedo, no, Rajoy es malo, Carmena es buena, no, hacemos un humor, bueno, ya nos habéis visto actuar, y ahora en cambio la cosa ya, la gente quiere otras cosas, están muy cansados de política, entonces tienes que utilizar un lenguaje un poco más surrealista, hablar en sentido metafórico, no puedes utilizar un lenguaje tan directo, ¿sabes? Yo ahora estoy contando que mi padre vota al PP, mi madre vota a Podemos, mi madre quiere que seamos independientes, mi padre quiere que la familia vaya unida, en fin, un poco una metáfora de lo que ha pasado en todo este tiempo, que no he sido capaz de ponerse de acuerdo ninguno. Es mentira, mi padre. Y vamos a preguntar si hay algún tipo de humor confluyente, pero en realidad no nos interesa, Harry, sigue te pregunto, por favor. Humor confluyente, maldita sea. Richard, que 5 años han bastado para que la gente pierda el interés por la política, o por lo menos por el humor político. Sí, yo creo que es el interés por la política, porque en realidad te empiezas a dar cuenta que muchos de... O sea, que en realidad todo esto no sirve para mucho, ¿sabes? Porque luego gane quien gane, acuérdate cuando ganó Obama, voy a cambiar el mundo, no sé qué, pero luego al final cuando están ahí luego dicen, no, pero es que hay cosas que no puedo hacer, hay cosas que no he podido hacer, hay como un ente por ahí oscuro, que no podemos ver, que es el que lo controla todo y al cual no votamos, ¿me entiendes? Es como que hubiese por arriba los lobbies, todos estos grupos empresariales, que en realidad son los que lo deciden todo. Entonces, bueno, como en realidad ahora solo manda la pasta, nuestra solución más inmediata es que proponer un sistema capitalista en el que el dinero caduque. ¿Sabes cómo te digo? Como los yogures. Hola, Richard, ¿qué tal? Una pregunta. Bueno, tampoco te pongas así. De serio, ¿no? Sí. ¿Y como teatrero, qué piensas de lo que sucede con los titiriteros en Madrid? Bueno, hombre, esto es... Yo creo que esto siempre tiene que ver con querer distraer la atención. Porque si hubiésemos seguido este mismo criterio, este mismo año ha estado Aitana Sánchez Gijón con su espectáculo Medea por toda España, ha recibido un más por ello, y el personaje de Medea mata a sus hijos y se los come en escena, ¿sabes? O sea, que tú imagínate si a los titiriteros los detuvieron, imagínate a Aitana Sánchez Gijón lo que tenían que haber hecho con ella, ¿sabes? ¿Y la reacción de los actores y actrices? ¿Qué te ha parecido, Tibia? Hombre, yo creo que estaban todos bastante mosqueados con todo esto, ¿eh? No sé si me ha parecido tibia con todos los que he hablado. Lo que pasa es que luego ya depende de dónde estás. Si estás en la tele, intentas mojarte lo menos posible. Porque la televisión hoy en día, ya sabes, fíjate lo que pasó el otro día con el sketch de José Mota, ¿no? Había un sketch el viernes pasado. Yo no soy muy fan de José Mota, pero el viernes pasado hubo un sketch de un tipo que va al médico y le dice que tiene una enfermedad, que se va a morir, no dice cuál, y entonces el paciente dice, bueno, no me puede decir solo un 60% de la realidad, y dice, bueno, pues nada, te vas a curar, venga, que a lo mejor sales adelante. Este era el sketch. Entonces mucha gente que pues no sé si padecían cáncer o algún tipo de... se molestó y Televisión Española emitió un comunicado pidiendo disculpas por este sketch. Esta es la televisión que tenemos hoy en día. Quiere decirse que cualquier actor que hable en televisión efectivamente va a ser tibio, no porque si no se queda sin trabajo. Lo que se llama marcarse un Willy Toledo, ¿no? Que Willy Toledo, desde que expresa su opinión, pues ha dejado de trabajar en este país, ahora vive en Cuba, de hecho. Ya, pero quizás sea por otros motivos. Sí, bueno, vale. En fin. Vamos a ver, una cuestión con respecto a esto, de los titiriteros, de lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Hemos oído incluso aquí en el Barrio Canino a un invitado decir que los artistas, en este caso los titiriteros, tenían que responsabilizarse de alguna manera de lo que decían porque traería consecuencias políticas. Esto se ha llegado a decir aquí. Vosotros... Sí, efectivamente, joder. Ya, pero bueno. Era mi amigo, ¿vale? En fin, vosotros, como hay partidos, ¿os ponéis algún límite a lo que podéis decir o no? Evidentemente, aquí en Agora Sol Radio tenemos extensas audiencias que soportan todo tipo de... millones de oyentes que soportan de todo, pero ¿os ponéis algún límite a lo que podéis decir o no? ¿O simplemente tenéis diarrea verbal, como parece? Vamos a ver, el humor es la forma de decir las cosas más fuertes del mundo, pero siempre por el camino menos claro. Para hacer reír no hay que ir por el camino más corto. Yo te puedo decir cualquier cosa, ¿sabes? Siempre y cuando la diga con ingenio, ¿no? Es de lo que se trata. Es verdad que, por ejemplo, en el sketch de José Mota no había mucho ingenio, ¿no? Más que todo esto. Pero yo creo que si está bien trabajado se puede decir cualquier cosa. Pero cualquier cosa, es nuestra obligación que el humor, al igual que el teatro, diga todas aquellas cosas que la gente no se atreve a tratar. El humor se tiene que mover en el terreno de lo prohibido. Todo lo demás, particularmente a mí, y creo que a Moraño, no nos interesa. De acuerdo, nos ha quedado clarito. Cuéntanos, ya no te robamos más tiempo en la gasolinera, te dejamos que continúes. No, ya voy por embajadores ahora, o sea, que tranquilo. ¿Estás hablando por teléfono mientras conduces? Voy con mis manos libres, es que como he echado 10 euros porque estoy en embajador, voy a hacer una cunda ahora, ¿sabes? Porque tengo un ratito libre. Así reponen lo que gastan gasolina. Una plata la hace daño. Totalmente, y ahora que ha salido Victoria Beckham, que se pone plata en la cara, pues dice que va muy bien para el cutis, así que este es mi objetivo. Cuéntanos, Richard, aparte de Bipartidos, que continuáis desarrollando vuestra actividad, ¿qué proyectos, aparte del que nos comentabas, teatral, que estás trabajando, qué proyecto tienes en mente o para el futuro? Estoy escribiendo una obra al estilo de Javier Poncela para los premios SGAE. Todos los años escribo una obrita de teatro para, yo qué sé, pues para no perder la costumbre. Para justificar los 4 años de carrera. Bien. Y nada, con material nuevo, preparando material nuevo, porque en Comedy Central la verdad que tenemos la suerte que les gusta mucho este registro. Y nos están pidiendo pues cada 6 meses más material y más material, porque luego tiene bastante buena audiencia. La verdad que todos estos años que Fernando y yo hemos estado haciendo humor político por toda España, problemas no hemos tenido. Bueno, una vez en Cuenca uno vino a pegarme, pero toda la masa, fíjate en Cuenca, porque me estaba metiendo con la monarquía, toda la masa, el público le sujetó y le echaron, ¿sabes? Pero bueno, son casos muy raros, ¿eh? La gente, ya te digo, que si está bien dicho, lo agradece y luego viene y te da una palmadita en la espalda. Nuestro proyecto, tanto el de Fernando como el mío, es preparar lo nuevo para grabarlo ahora en septiembre, porque a mayo no, en septiembre, sí, lo próximo, sí. Uh-huh. Dice Richard, una amiga que tenemos tuyo en común, que eres el mejor director de escena que ha tenido. Bueno, pero tendríamos que revisar nuestras amistades, ¿eh? En fin. No las de Bárbara, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, estamos preparando una cosa para, como sabes que fue madre, estamos preparando una cosita para ella, un espectáculo unipersonal en el que hable de su visión del embarazo, uh-huh. ¿Sabes? Si esto hay que pensarlo antes, si quieres ser padre o madre, si estás preparado para ello, todo lo que te cambia la vida, ese tipo de cosas. Pues Richard, no te quitamos más tiempo, te dejamos que continúes tu viaje hacia la cañada. Un abrazo muy grande desde aquí y nada, a continuar. Espero haber cubierto vuestras expectativas. Yo creo que estoy muy por encima del nivel del programa. Las expectativas eran muy bajas, o sea, no te preocupes, las han superado. Ah, vale. Siempre tener expectativas bajas, ¿vale? Ok. Y recordar que el aburrimiento es el nuevo hedonismo, ¿vale? Nos quedamos con eso. Un abrazo, Richard. Un besito, chavales. Chao, hasta luego. Bueno, pues... Después impacto, de... Es impacto, ¿eh? La verdad que a mí me ha ganado con su simpatía y lo tenía difícil. Así lo que te ha gustado es que un hombre en Cuenca le pegara por meterse con el rey. No, me ha ganado antes, pero eso ya me ha enternecido. La pena es que no llegara a agredirle, pero bueno. La masa de Cuenca. Además me gusta un poco porque vamos increchendo, ¿no? De personajes así un poco, pues, Jacques Brel, el de Bipartidos. Bueno, da igual. Vamos con la siguiente canción, por favor. Bueno, vamos a, para separar ya los bloques y meternos en harina con Estriga, a los que tenemos aquí. bien atendidos. Bueno, bien, o sea, con cerveza. No ha habido una lipotimia de milagro. No, nos habéis hidratado convenientemente. Vamos a poner una de las canciones que traía yo a esta lista con más ilusión y que para mí es una pequeña joya, más que la de Jack Brel, sin duda. Y es un tema que es una declaración pura de amor al teatro, como tal. Eso ya nos pone en situación y estamos contentos, ¿no? Pertenece a la lista que traemos hoy a la música. Es que además el personaje que la interpreta es para mí especialmente querido, Rocky Erickson. Decía... Qué susto, pensé que iba a decir Lina Morgan o algo así. Sí. Rocky Erickson decía Henry Rollins en una entrevista hace años, que Rocky Erickson era o es un tesoro nacional, y yo creo que no le falta razón. Rocky Erickson, el que fuera líder de los 13 Floor Elevators, el tipo que para evitar la cárcel, una detención por posesión de drogas, alegó locura, acabó 3 años en un psiquiátrico sometido a terapia de electroshock, compositor del famoso tema You're Gonna Miss Me, y hombre que hasta 1990 se las apañó para sobrevivir en Estados Unidos con los $200 al mes que le daba la Seguridad Social. Eso ya es bastante. Volvió a renta básica ya. Volvió a resurgir para gran alegría de todos los fans, de la mano de dos personajes bastante curiosos. Por un lado, Billy Gibbons de los ZZ Top, y por otro lado, los dos descerebrados de los Bad Hole Surfers. O sea, una buena compañía para volver a la escena musical. Y aquí, gracias a eso, pudimos verle hace unos años. Nos ha visitado en varias ocasiones desde entonces Rocky Erickson, y la verdad es que es un gustazo verle siempre. Vamos a escuchar un tema que componía en la época de los 80, en esta época en la que sobrevivía con los $200 al mes que le daba la Seguridad Social norteamericana, y es un tema que se llama Click Your Fingers Applauding the Play, que es como chasquea tus dedos para aplaudir, ¿no? Eso me ha resultado curioso, yo pensaba que siempre se aplaudía, ¿no?, haciendo clas, clas, clas con las manos. No. ¿Dónde se aplaude chasqueando los dedos? En los recitales de poesía, por el tema de no hacer una disrupción muy grande en cuanto a una declamación poética, y luego aplaudir. Demostramos que nos gusta, pero no molestamos demasiado. O en los casos en los que tienes una cerveza en la mano y solo tienes una libre, aplaudes así. Esas son las dos formas que tenemos de aplaudir chasqueando los dedos. Rocky Erickson nos dice, aplaudir chasqueando los dedos al finalizar la obra cuando estéis sentados delante del teatro. Nos dice Rocky, ¿por qué chasquear los dedos? Porque tenemos que aplaudir a lo que sale en la escena. El odio, el amor, la muerte, la violencia, los reyes y las reinas de leyenda y los templos griegos que aún no están en estado ruinoso. De todo esto nos habla Rocky Erickson. A friendly sign. Viva Rocky Erickson, solo puedo decir eso. Y, viva. Y ya bastante, ¿eh? Y el Fari, pero bueno, eso es otra cosa. Vamos a continuar ya con el programa. Empezamos con nuestros ilustres invitados, invitadas que son, desde luego, gente elegante. Yo nos miro a este lado de la mesa, que estamos los que hacemos el programa, miro al otro lado de la mesa y no hay color, ¿eh? La verdad que es un contraste, ¿eh? Estamos aquí todos los gualtrapas de Barrio Canino, pero y al otro lado la gente de Estriga, pero bueno. Gualtrapas. No, bueno. No, es cariñoso. A ver, ¿cuál asamblea del 15M, por favor, identificaos, presentaos quiénes sois, recordad que la gente no os puede ver, entonces a ver, ¿qué queréis sugerir, no? A través de estos micros que es vuestra casa, aquí de Barrio Canino, Astiga. ¿Empiezas tú? Venga, vale, empiezo yo. Bueno, pues yo soy María y en Estriga me ocupo de regiduría y producción, que viene a ser que todo esté en su sitio cuando se necesita buscar cosas y tenerlo todo preparado y hacer efectos especiales chungos con tinta negra y cosas así. ¿Eso te genera enemigos y enemigas? Que todo esté en su sitio y ese tipo de cosas. Sí. Hay no, tensión. En realidad no. Solo en todo caso el jefe de sala cuando ve cómo le ponen el suelo los efectos especiales. Pero aparte de eso, no. Tengo un equipazo, la verdad. Tengo mucha suerte. Pues yo soy Alex, dirijo... Me suena tu cara, ¿tú no habrás estado en algún Barrio Canino? Estuve una vez, es algo que he procurado olvidar, pero al final me lo recuerdas. Sí, estuve aquí con Daniel Bernabé, al que mandamos un saludo. Pues dirijo las obras de Estriga, también actúo en ellas y soy parte fundacional de la compañía. A ver, por favor, ahí. No hagamos corrillos como las asambleas. Por favor, no hagamos corrillos. Compartidlo con el resto de la asamblea, por favor. En realidad estábamos acordando el orden. Ni va más que allí. ¿Ha habido consenso o no? Ha habido consenso, sí. Pues, por cuestión de tiempo. Yo soy Mar. No sé si estáis diciendo apellidos, pero bueno, del Valle, por si acaso. Mar del Valle. Y soy actriz y diseñadora. Es decir, todo lo que sea cuestión estética... me ocupo yo o busco a alguien que me ayude con ello, la página web, los flyers, los carteles y todas esas cosas, y también si me dejan canto muy alto en el escenario o aullo, depende de la ocasión, junto con mi compañera Sere, que ahora se presentará, y básicamente es eso, a menos que se quiera preguntar algo, que me he quedado en blanco. Yo soy el elemento dual de Estriga, soy Sere. Sere es la parte artística, intérprete, música, compositora, hago los efectos especiales y bueno, me lo paso muy bien pringando a gente y también pringando a gente para trabajar, amenazando a gente para conseguir cosas. Y luego la parte Magel, que es junto con María y bueno, ahora no está aquí, pero Lua Quiroga, somos parte del equipo técnico y de producción. Y conseguimos de todo en el último minuto y es muy divertido. Importante acordarnos de Lua Quiroga, que es nuestra escenógrafa e iluminadora, que es una parte fundamental, y de Alberto Morán, que es parte del elenco de la compañía. Un saludo para los dos. Les mandamos un saludo desde aquí. Ya habrá más ocasiones, ya podremos ahí coincidir. Ojalá. Esperemos también que no someterles a esta pequeña tortura de lipotimia que ha habido aquí en los minutos previos. Hacía calorcito. Sí, pero bueno, ya al final creo que hemos conseguido nivelar a nivel termodinámico el estudio. Perritos calientes, efectivamente. Bueno, pues aquí habíamos prometido una sorpresa y efectivamente la vamos a tener. Antes de entrar en materia, si os parece, yo creo que... ¿Qué nos habéis traído hoy aquí a Barrio Canino, ¿no? ¿Qué nos planteáis para entrar un poco en materia, ¿no? con Estriga? ¿Qué os queréis sorprender? Pues os vamos a cantar una canción que está incluida en lo que será nuestro próximo espectáculo. Es una canción que compuso Bobby Sands en la cárcel. Bueno, y que habla, se llama Back Home in Derry. Es bastante, bastante conocida. Habla de, bueno, de las tropelías a las que eran sometidos los presos irlandeses en el siglo XIX, como les metían en un barco y les abandonaban en Australia, ahí en medio de la nada. Y bueno, pues como nuestra obra va a ir por ahí, luego os contamos un poquito, pues os cantamos esta canción. Vale. Me siento en la necesidad de explicar que yo toco siempre con guitarra española desde hace 14 años y que hace 2 días apareció mi guitarra hecha cisco por la mañana, así que no tengo esa guitarra. Una amable persona desconocida nos ha dejado esta guitarra acústica gracias, rollo colaborativo. Y no he tocado nunca una en mi vida. Todas las distancias son distintas, las cuerdas son distintas y estoy estresada. Pero haré lo que pueda. Si suena un poco raro, creo que sabréis perdonarme. Como es una acústica ya, entonces tienes que pasar de la español y camarón, ¿no? Y con la acústica, sí, claro, un momento Woody Guthrie, que yo creo que puede engarzar muy bien. Tenemos plena confianza en que va a salir genial. Venga. Me voy a poner folky. Al ataque, muchísimas gracias. In 1803 we sailed out to sea, out from the sweet town of Erie. From Austria upon, if we did an old drown, and the marks of our fetters we carry. In our rusty round chains we cry for our winds, where poor women we left in sorrow. As the mainsails unfurl, our curses we hurl on the English and thoughts of tomorrow. At the mouth of the file, bid farewell to the soil, as down below decks we were lying. How dark is scream, woken out by a dream of a vision of Robert Paul dying. The sunburned cruel as we dished out the cruel, that O'Connor was down with the fever. Kiss the rebels today, but for Botany Bay, how many will meet their receiver? Oh, I wish I was back home in the to hell as hell bore for the sweller sipped like a moth in the fallow. White horses rode high as the devil passed by, taking souls to headers by twilight. 5 weeks out to sea, we were now 43. We bodied our comrades each morning. In our room's line, we were lost in a time of endless night without dawning. Land is a hell for a man to end out his whole life in slavery. While the climate is raw and the gun makes a low, neither wind nor rain care for bravery. 20 years have gone by, I've vented my bone, my comrade's ghost walk beside me. A rebel I came, I'm still the same, on the cold winter's night you will find me. Oh, oh, oh, oh, oh, I wish I was back home in the rain. Oh, oh, oh, I wish I was back home in the rain. Oh, oh, oh, I wish I was back home in the rain. Oye, qué bien, ¿no? Esto es estupendo. Traes aquí a gente que además no solo da elegancia al estudio, sino que además lo llena de buena música. Esto es maravilloso. ¿Lo has pasado muy mal con la acústica o no al final? Mogollón. No, mira. De aquí a la eléctrica, de estripar al gato ahí con unos solos, claro, de guitarra asesino. No, yo tocaba guitarra eléctrica, solo que hace muchos años que no. Entonces... Tenía romperla ahí poco. Bueno, como es prestada esta acústica, no lo vamos a romper. No. Bueno... Ahora sí, después de la presentación, comentándonos Oye, un poco... Menuda ahora... presentación, ¿eh? Menuda presentación. Hombre, vamos a exigir a partir de ahora a todo el mundo que venga que canten algo, ¿no? Por lo menos esto. No, o como el de Bipartidos, ¿no? Conduciendo con el móvil o algo así, claro, en una gasolinera, fumando. Malabares. Pero tiene que ser que venga aquí y diga, bueno, cántate algo. Claro, sin avisar. Hay que demostrar un talento extra. Que es más complicado. Claro. Yo creo que deberíais ser. Malabares por la radio. Claro. Mira, lo que pasa es que con el perfil medio de invitado o invitada de Barrio Canino siempre iban a estar cantando a Extremoduro en un bucle infinito. Sí, no, también le damos a Extremoduro. Es un poco lo que es la raza activista, pero bueno. Pues, y mandad esa parte. Tú sabes que gran parte de los invitados siguen oyendo el programa, ¿no? Pero sí. Eso es bueno. Siempre se puede versionar. Va a subir la marea. Vale. Se lo va a llevar todo. Bueno, un saludo a todos los invitados que vinieron y no volverán, parece ser, no por mi comentario. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por esto por esta pedazo de canción que nos habéis traído. Pero ahora ya sí, pregunta obligada, ¿no? En vuestra web encontramos: Estrigas, un colectivo independiente de artistas y profesionales de la cultura unidas para buscar, investigar y aprender por el camino. Construimos liturgias y creamos actos de inmolación. Todo lo que acometemos debe ser a medias sagrado, a medias vandálico. No guardamos nada para el regreso. Si el arte no transforma, es inútil. Si la realidad sigue siendo la misma después de pasar por nuestras manos, habremos fracasado. Todo está por hacer. Ahora ya sí. ¿Qué es Estriga y por qué ese nombre? Pues, buena pregunta. Estriga es un vocablo eslavo que significa... es algo similar a una bruja, una criatura de la noche, una vampiresa. En cualquier caso, una entidad femenina fuerte. Y quisimos llamarlo así por esa razón. Por esa razón y por todo lo que implica el nombre bruja y vampiresa ahora mismo, ¿no? Y a lo largo de la historia, las mujeres poderosas e independientes y con deseo sexual implícito eran brujas, eran putas, eran cosas malas y castigadas, ¿no? Pues hemos dicho, somos todo eso, somos todo lo que ha sido condenado y lo vamos a llevar orgullosamente. Y también son las mismas mujeres a las que todos llamaban bruja, vampiresa, y luego todos, cuando caía la noche, le iban a pedir consejo, le iban a pedir favores y le iban a pedir que compartiera la sabiduría, porque al final la condena es por la sabiduría, por querer saber. Es que lo han dicho muy bien. ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo fue el detonante, el comienzo del proyecto? Lo que se pueda contar, que veo que ponéis cara de horror. Todo. Es que nos hemos conocido muy por separado en situaciones muy distintas. Claro. Linealmente, la cosa empieza, supongo que... Sí, obviamente. Alex y yo hace 20 años. 20 años, se dice pronto, ¿no? Sí. Hace 20 años nos conocimos y bueno, desde entonces digamos que hemos transitado el camino literario, yo como librera, Alex escribiendo, y después pues conocimos ya a María Sere hace ya también un ratito. 4 o 5 años. 6. Y Sere y yo nos conocimos en circunstancias aciagas y divertidas, pero bueno, principalmente es que hicimos música juntas, casi por casualidad. Y... ¿Es cuando tenías la guitarra eléctrica todavía? Sí, la tenía, pero no la usaba. He usado la española todavía. Ah, muy bien. Como Nixa Bargel, ¿no? Que tiene eléctrica, pero la pone en un lado, ¿no? Reflexiona sobre ella. Es figuración. Y luego decidimos que queríamos seguir haciendo cosas juntas y de pronto surgió esto. Yo conocí a Alex, yo siempre quise interpretar y creía en una forma de teatro y de arte que no veía en realidad en ninguna parte. También porque por una cuestión económica nunca he tenido mucho, entonces no podía realmente investigar y buscar, ¿no? Hay que pagar por todo, obviamente. Y cuando conocí a Alex y a Mary y a otra, nuestra iluminadora y escenógrafa, Lua, resultó que teníamos la misma idea estética de lo que queríamos conseguir. Y entonces dije, oh Dios mío, hay que hacer algo. Yo hacía teatro hace muchos años en un grupo que se llamaba Las Musas y tuve que dejar por circunstancias vitales, pero es algo que tenía súper claro que quería recuperar y que quería hacer de ello además mi profesión. Y bueno, pues esperaba encontrar a las personas adecuadas y realmente pues así nos conocimos, nos encontramos, vi ahí posibilidad, pues eso, un montón de cuestiones comunes y nada, pues aquí estamos. A mí me pasó como la deconstrucción, ¿no? Ahora los platos modernos que te hacen una tortilla de patata y un trozo de huevo, un trozo de tortilla. Pues yo venía de producción, de festivales a nivel nacional, y ahí fue cuando conocí a Mar, porque Mar siempre ha estado en una performance, etcétera. Y nos conocimos ahí porque por circunstancias de la vida yo siempre he cantado, siempre ha sido coro, lírico, etcétera. Y en ese festival me tocó participar con ella en un evento como performer, y yo hasta entonces solo había cantado como performance, ¿no? Y ella, pues, ahí hicimos vínculo porque, claro, Mar entra en una habitación y cambia la habitación. O sea, la habitación se pone guapa para ver a Mar del Valle. Pero bueno, pero las guitarras se rompen. Sí, efectivamente. Normal, es una bruja. Es una bruja, demasiado que no se nos corta la mantequilla. Nos habéis contado el origen del nombre del grupo de teatro, cómo os habéis conocido, contarnos cómo surge el proyecto de vuestro grupo de teatro, que por cierto podéis consultar en una página web que tenéis súper chula, que he estado viendo por si la queréis decir para que la gente os fiche. Es fácil. strigea.es. Sí, ahí mejor. Pues el proyecto... En realidad todo esto ha sido una cosa, yo creo, súper natural. Sí. Hablando, viendo teatro, intercambiando información y referentes personales y pues lo típico cuando tienes conversaciones y de repente dices, joder, me gusta tal, me gusta esto, o mira, te quiero enseñar tal cosa y resulta pues que al final recibes los mismos flechazos culturales, estéticos, etcétera. Y bueno, pues yo ya compartía con ellas y les decía, yo necesito volver a hacer teatro y pues en principio fue con Mar que dije, yo quiero que tú actúes en algo que yo dirija porque me parecía que era tiene una presencia muy especial y algo que a mí me parecía maravilloso. Y nada, pues en realidad así fue el asunto, ¿no? Es que fue todo muy fluido, ha sido además bastante progresivo. Yo empecé a estudiar dirección escénica en una escuela que se llama La Usina, que está aquí en Embajadores, que también es sala de teatro. Y para un proyecto de fin de curso, en realidad, conté con ellas y nos lo pasamos tan bien y lo hacían tan bien que nos contrató la sala. En la introducción habéis planteado, ¿no?, como origen del proyecto, un poco leitmotiv, la figura femenina, la figura de mujeres fuertes, poderosas o empoderadas. ¿Por qué hacer tanto hincapié en eso? Y eso es rara aviso ahora mismo en la escena teatral, hoy, aquí y ahora. ¿Os veis acompañadas o no en vuestro camino? ¿No? ¿Cómo sentís, ¿no?, en el hoy, aquí y ahora, tanto en el mundo, en el contexto teatral, económico, político, vital en el que estamos ahora en el Estado español? Dios mío. No te cortes. Es que eso tiene muchas partes, lo que has preguntado. Yo realmente creo que es que hay tantísima gente trabajando en situaciones muy precarias y somos tantos y tanta gente que tiene que abandonar temporalmente sus proyectos para hacer otras cosas porque la situación económica es muy complicada y para todo el mundo es muy complicada, pero para gente que se dedica al mundo cultural es realmente complicada porque, bueno, por razones obvias, porque no se premian para pertenecer al mundo cultural, no sé, los espectáculos grandes lo fagocitan, porque, bueno, eso prefiero que hables tú de eso, sí, de esa parte. Agujeros negros como el Rey León y todo lo que hay en Gran Vía, ¿no? Sí, que también ahí hay, o sea, hay muchos profesionales trabajando en grandes proyectos, pero lo que me da lástima es que realmente no hay una... Por ejemplo, la televisión. Es que antes de la televisión había programas culturales que difundían obras independientes o más mainstream, pero de todo tipo, y podías conocerlas. Ahora es que tienes que buscarte la vida tú por redes a muerte y, claro, es muy difícil llegar a la gente, a lo mejor. Entonces, yo creo que sí que hay muchos proyectos que pueden hablar de lo invisibilizado y de las versiones que faltan de las cosas. Por ejemplo, Las Hipócritas, que fue una compañía que nos vino a ver a la obra y nos invitaron a ver su obra. Justo a mí me parece que trabajan mucho también el humor del 15M, sí, precisamente, como una crítica y a la vez, pero crítica constructiva de lo bueno, lo malo, cómo a veces se desbandan las cosas y a la vez, no sé. O sea, habla también tú mejor de Las Hipócritas. Claro, de Yanira, porque... de Yanira Shrugin, que es la fundadora y parte de Las Hipócritas. De Yanira, ¿no? De Yanira, Yanira. Sí, sí. Compañera, hemos conocido con ella en centros sociales. Sí, mil historias. Claro, pues esto. Entonces, va un poco por ahí la cosa. Es decir, sí que hay gente que nos acompaña o que les acompañamos, ¿no? Pero es difícil, hay que rascar un montón, sí, para ver pues un teatro de vocación, pues por ejemplo, que visibilice algo que para nuestra compañía es súper importante, que es las mujeres, en realidad, en todo el espectro posible. Mm. Es decir, al final es una complicación encontrar algo bien representado, bien hecho, bien dicho en, pues eso, en Gran Vía, ¿no? Es decir, tienes que buscarte la vida muchísimo. Sí que hay gente que trabaja muy bien, pero es que no se les ve, es que tienes que rascar un montón. Tienes que buscar, tienes que preguntar. Tienes que irte al off y además estar muy atento, porque si no, se te pasan las obras porque no están suficientemente tiempo. Ese también es el problema económico al que aludía Marc, que si la obra no renta lo suficiente, pues tampoco está suficiente tiempo en escena y la gente no puede llegar a ella. Entonces, ¿quién se lo? ¿Te das cuenta que estamos sí, poco familiarizados con el mundo del teatro? Sí. Y la gente que nos escucha en Barrio Canino, sí, sí, seguro que también. Es muy fácil. El OFF, la red OFF, son los teatros de la red de salas pequeñas y obras de, digamos, presupuesto limitado, compañías independientes, generalmente autogestionadas, etcétera. Es decir, digamos, todo lo que queda fuera de los grandes teatros y las grandes producciones. Harry, la última obra que fue a ver fue de La Cubana. Pero bueno, le queremos sí, igual. Bueno, bien, sí. También, bueno, es que yo intento hablar normal, pero es que no puedo dejar de mirar a Lamour. Porque claro, está ahí el señor mirándonos. Sí, sí, somos ultra mega, estamos muy dentro de su plan. Yo lo que creo también es que en nuestro caso el teatro surge también como una necesidad. Hay gente que hace teatro porque le gusta subirse a un sitio a que le miren y luego le gusta que le reconozcan por la calle. Y cosas así muy divertidas, que está muy bien. Gente que le gusta. Sí, eso también, o sea, está genial. Sí. Un abrazo. Pero en nuestro caso, el hecho de estar en un teatro y que gente que va obligada a ese teatro porque su pareja le ha obligado, porque es la primera vez que sale porque su novio le pegaba y ha conseguido dejarlo, esas cosas son reales que están pasando, que luego te esperan a salir del teatro y que acabe saliendo en periódicos de primera tirada porque una persona con un contacto en ese periódico se ha puesto farruco para que salgamos porque daba por perdido el teatro. Gente que daba por perdido el teatro viene a sentir y no viene a que le rían las gracias y no viene a ver pechugas y no viene a ver tropiezos con sillas, estereotipos y es que tengo la menopausia y es que, o sea, por favor, ¿sabes? Y cosas de estas. Entonces, al final, cuando los problemas de las mujeres son los problemas que no vienen por tu biología, sino que vienen por la sociedad, y tú te reivindicas en la sociedad y reivindicas tu biología y reivindicas que yo no soy menos que tú, que yo no siento distinto y que vamos a dejarnos de chorradas, pero como te pongas en medio te reviento, pues eso al final gusta a todo el mundo, porque todo el mundo quiere tener a su lado una persona completa, empoderada, feliz y que tira para adelante. Claro. Y eso es lo que hacemos. Debería ser así. Y si no, lo reventamos. Bueno, impresionante. Si nos dais permiso, vamos a poner un tema, ¿vale? Claro. Doctor Harry, por favor. Ay, no sé si es. ¿Qué te ha pasado en la voz? Seguimos. Se ha puesto... En fin, vamos a ver. A ver si mola o no. Normalmente me meto yo con él con la música, pero bueno, ya está un poco ya. Entro en materia. Vamos a hablar de... Y por fin puedo hablar, después de todo este tiempo, de Harry. Soy yo, uh-huh. Pero también era un dramaturgo. Ah, sí. Francés. Acababa en Y, con J también, pero acabado en Y. Alfred, que como mi francés ya sabéis que no es muy bueno, o sea, el Jagui. Sí. Yo soy el pijo aquí de Barrio Canino. Es el que hablas francés. Hago la pronunciación. Chinelas el francés. ¿No? Exactamente. Es como se dice. Ay, chico, como chinela, este sí. Bien. Alfred Jagui. Bueno, pues. Jagui. Alfred Jagui estrenó el 10 de diciembre de 1896 su obra Ubu Rey. Bien, hasta ahí, todos de acuerdo. Dicen los que saben de esto, o los que escriben al menos, que a partir de este estreno el teatro experimentó cambios definitivos, se rompía una tradición escenográfica y de tramas, porque renovaba la escritura dramática, los conceptos de puesta en escena, iluminación, vestuarios, máscaras, gestualidad actoral, etcétera. Y esto convirtió a Alfred Jagui en uno de los precursores más importantes del surrealismo, el dadaísmo y el teatro del absurdo. Hasta aquí lo que entendemos todos como oficial, ¿no? Decir a nuestra audiencia que no le han tirado ningún objeto contundente, por lo tanto, parece que es una buena semblanza. Sí, pero todavía no ha dicho el grupo. Harry. Vamos a ver. Dice aquí, decimos, Ubu Rey fue estrenada en París el 10 de diciembre del 96, de 1896, con un gran escándalo, y su estreno se interrumpió varias veces por, bueno, pues abucheos de los que estaban acostumbrados a ver un tipo de teatro y los vítores y aplausos de los vanguardistas que estaban ahí apoyando totalmente. Se representó solo dos veces en su momento, pero el culto que generó llegó a lo largo de la historia hasta Estados Unidos para que en el año 1975 un grupo de personas hiciera de esto su leitmotiv musical. Pere Ubu, grupo que probablemente sea una de las más curiosas bandas que la música independiente yankee nos ha dejado hasta el momento, y de su primer y de su alabadísimo primer gran trabajo de Modern Dance del año 1978, vamos a traer el título que da nombre al álbum, ¿no? De Modern Dance, una joyita. Música experimental. Quizás Pere Ubu, la banda norteamericana, intentó hacer de su música lo que Alfred Jaggi intentó hacer un siglo prácticamente antes. Vamos a ver si lo consiguieron. The Modern Dance. A mí, no sé, yo no estaba en el año 1896 viendo lo que pasó allí, pero esta gente me pone a mí este ruidaco que hacen, en fin. Sí, no, además que son especialmente inquietantes en directo, o sea, si en disco son raros, en directo todavía más. Bueno, la verdad que tenemos un montón de temas encima de la mesa, pero por no hacer esto demasiado caótico, vamos a ir desgranando alguna de las cosas que habéis planteado antes, ¿no? Yo reconozco aquí, voy a tirar de un poco de una obsesión personal que tengo yo. Yo creo que en varias de las intervenciones que habéis planteado antes, ¿no? La parte material, económica, de cómo se puede desarrollar cualquier actividad artística, cultural, como se quiera plantear, es francamente difícil. ¿Cómo lo afrontáis vosotras, ¿no? En Estriga, ese difícil surf, ¿no? Entre el amateurismo, el tiempo libre, intentar profesionalizarse, las discontinuidades que, si he entendido bien, ¿no? Pues se plantean entre compañías y proyectos. ¿Cómo navegáis esta catástrofe que afecta a todo tipo de proyectos, sobre todo? Porque yo creo que es que al capitalismo le hemos hecho una serie de regalos absolutamente maravillosos, ¿no? Y uno de ellos es una mala visión de la creación o del arte como romántica, que es que el artista tiene que sufrir y tiene, exacto, que pasar hambre, ¿no? Entonces, claro, tiene que pasar frío, sí, en una bordilla en París, claro, y se mete un poquito de opio, pues mejor, pero que pasarlo muy mal y pasar mucha hambre sale un buen arte. Claro, eso ha sido lo mejor para que, dice, ah, bueno, dice, los artistas, claro, se tienen que hacer pasar hambre, pero es que yo he visto mucha gente de ámbitos culturales, artísticos, creativos, como se quieran caracterizar, que reivindican eso, o sea, que como que le parece que es como algo casi necesario, como las, y yo lo entiendo casi como una novatada, ¿no? O sea, de, ¿sabes? No de colegio mayor, pero de colegio mayor cultural descentralizado. ¿Cómo navegáis todo esto? Bueno, yo tengo un mote, soy el señor Lobo, sí. Entonces, como el material, bueno, digamos que el presupuesto afecta mucho al material, porque tú como actor te puedes ajustar en plan de, bueno, pues vamos a repartirlo todo, vamos a ver cómo... Obviamente todo el mundo quiere cobrar un caché X, pero donde no hay mata no hay patata. Entonces, si quieres hacer una obra digna, tienes que tirar de ingenio. Porque claro, es muy fácil hacer... Jean-Claude, tráeme el andamio de 5 metros, rapidito, ¿sabes? Abanícame, ¿sabes? Pues no. O sea, eso en esta compañía no ocurre, abanico yo. ¿Vale? Jean-Claude. Entonces, el belga, Jean-Claude ahí, el belga. El belga. No, belga, bueno, es que no abramos el melón belga, ¿vale? En general, el tema de económico que nos afecta, por favor, que quiten el 21. Si nos quitan el 21, tampoco íbamos mal, ¿eh? Sí, no. O sea, es una sugerencia que creo que nadie lo ha pedido antes, ¿verdad? Sí, pero sí, podrían quitar el 21, ¿eh? Del verbo quitar el 21. Total, que nosotros, por ejemplo, hacemos unos planteamientos muy estéticos. El planteamiento estético, pin, pin. Luego tienen que mucho que decir. Y realmente lo que se está pasando es que... por lo menos en mi caso, porque en producción sí he estado metida desde hace a lo mejor 15 años, sí he visto gente que te dice sus ideas y se te ponen las cejas en la raíz del pelo en plan, tell me more, ¿sabes? Porque ha pasado algo que... Lo que dices del capitalismo tiene el doble azote. El primer azote es, no, yo quiero ser pobre y comer ratón, que es como aquí estamos jugando. Eso lo dice quien suele tener un colchón familiar, ¿eh? Exacto. Sí, suele ser mi papá, o sea, quien tiene va con la ropa piso rota y está tratando con delicias veganas y todas las historias, sí, porque tiene el piso pagado, sabe que puede volver, eso, ¿sabes? Sí. Entonces, cuando no tienes hipoteca, todo es más bonito. Pero luego la segunda parte del capitalismo es que la gente se piensa que más es más. Entonces yo, para que mi público lo flipe, tengo que meterle un decorado de la muerte, unos efectos especiales impresionantes, 50 personas bailando con trajes carísimos. No. Un toro teatro, vivo. Un toro vivo, a Ricky Town Town. Una tempestad, oye, dentro si de un teatro, a lo mejor. Tonto, María y yo te conseguimos el toro, ¿eh? Yo no descarto toros vivos, ¿eh? Sí. Pero era por introducir una polémica más, pero. Sí, pero bueno. Era por molestar. Pero bueno, más. Pero centrando entonces. Pero centrando el tiro es básicamente. Lo único que consiguen es que agudicemos el ingenio, porque no vamos a parar. Entonces el problema lo tienen ellos. Realmente, porque cuando más te intentan callar, más dices, ah, sí, pues ahora voy a mover contactos, pues ahora voy a hacer no sé qué, pues ahora voy a aliarme con tal compañía, y entonces al final vamos creando, claro, una amalgama. Tiene un coste personal evidente, claro, repercute, sí, absolutamente, en lo que se hace, las intermitencias, ¿cómo navega esto? Claro, es todo, en realidad es inversión propia, es decir, el dinero lo ponemos pues más o menos equitativamente, no siempre es así, casi pues desde un punto de vista, si quieres, colaborativo, y sí que bueno, pues nos jugamos lo que tenemos en realidad. Hambre fue así, completamente. Claro, Hambre, o sea, que es en realidad, Hambre es nuestra primera y única producción como Estriga, pues fue absolutamente con nuestros propios medios y fue un do it yourself en toda regla, es decir, con absolutamente todo, es decir, eso es la autogestión pura y dura. Y bueno, pues eso, es decir, sacando el tiempo de donde se puede y ensayando los domingos y pagando la sala de ensayo pues con lo que se gana de lunes a viernes. Habéis sacado Hambre, que evidentemente íbamos a tener que hablar de manera inevitable de ella. Uh-huh. Pregunta en dos tiempos. Primero, quién era Sarah Kane y qué significa para vosotras, y por qué una adaptación de Blasted como Hambre. Es que Sarah Kane y Blasted lo tenía todo lo que Striga buscaba contar por primera vez, y no podíamos empezar con otra cosa. En realidad, para mí Sarah Kane es que es una obsesión personal. ¿Quién fue ella? Para la gente, pues, los oyentes de Barrio Canino, que seguro no habrán en mi opinión la dramaturga con más talento de los últimos 30 o 40 años, probablemente. Una alumna aventajada, digamos, de los Angry Young Men and Women de ingleses. Bueno, pues es una chica que revolucionó el teatro, la escena teatral inglesa a finales de los 90, mediados finales de los 90, con una propuesta absolutamente bestial. Para mí es como la descendiente inmediata de Artaud, es decir, es el teatro de la crueldad llevado al paroxismo. Y que murió muy joven, era una persona con muchos problemas personales y con una grave depresión, y murió se ahorcó con 28 años, si no recuerdo mal. Sí. En realidad escribió 4 obras de teatro, pero son 4 maravillas. Sublimes. Son bestiales, y nunca mejor dicho lo de bestial, además. Es oscura, profunda, violenta, hasta la náusea realmente, pero por otro lado era una virtuosa de la literatura. Es decir, es en 2 frases de Sarah Kane, en 2 párrafos de Sarah Kane, hay más profundidad que en la mitad del teatro para marqueses del siglo XIX, pero vamos, de largo. Es decir, era, yo creo, absolutamente inevitable empezar por Sarah Kane, sí, porque lo tiene todo. A mí cuando Alex me propuso Sarah Kane, me pareció... es como leer poesía perversa, y es teatro. Es cada frase es como una flecha, y es un poco magia. Es como poesía contemporánea, no sé, yo lo leí y secretamente esperaba poder hacerlo algún día, y dijo, ¿qué te parece como primera opción de Striga? Es un poco hardcore, quizá, y yo no. Sobre todo porque... ¡Vamos a ello! Yo creo que además lo que deja muy claro es quiénes somos. Claro. Es decir, empezar con Sarah Kane lo que hace ya es hacer una criba bestial. Vale. Es decir, a quien no le vamos a gustar, ya no le vamos a gustar. Es decir, está claro, no se van a atrever con Sarah Kane, pues que antes hablabais del tema titiriteros y tal en Blasted, en un momento de la obra de Blasted. De hecho, uno de los protagonistas se come un bebé, por ejemplo. Es una... Nos podrían haber detenido. Perfectamente, sí. Es decir, de hecho, les toca a esos chicos porque les tocó a ellos. Exacto, pero podrían tocarle a cualquiera. No, iba por eso porque, claro, en torno a Sarah Kane se creó una especie como de leyenda negra, ¿no? Sí. Totalmente alimentada por los tabloides de, sí, claro, del Reino Unido. El Washington. Vosotros recuperáis su figura. Blasted se convierte en Hambre, ¿no? Hacéis una adaptación libre de la obra. ¿Cómo es la reacción de la gente, ¿no?, cuando se encuentra por primera vez con ello? Qué pasada. Es una pasada. Súper sorprendente. Sí. Voy a decir un poquito y... ¿Quieres tú? No. Dale. O sea, realmente esperábamos que nos tirasen cosas. Porque es una obra muy dura, es un planteamiento muy duro, y aunque nuestra interpretación es más psicológica que violenta, o sea, es muy violenta, pero es más... Es menos casquería. Casquillera. Porque menos hay momentos en la que... Menos física, ¿no? Quizá... No, es muy física. Bueno, la violencia, sí, pero quiero decir que es una violencia física que quizá no se ve tanto como se siente. Es más... O sea, realmente es como el rollo de nadie se come un bebé en escena, nuestra obra, pero porque nos parecía que no era necesario en la interpretación que hacíamos, no era necesario redundar en esa violencia, ¿no? Y por lo demás, si me permites un segundín, es que justo... Precisamente el momento bebé, que es una cosa que le pasó mucho a Sarah Kane, al final se hacía famosa por esos detalles y no... Y ofuscaba el resto de... Claro, es decir, la obra está hablando, entre otras cosas, de un maltrato atroz a una mujer que está absolutamente indefensa, habla de la guerra, habla de la crueldad, habla de un montón de cosas, y al final no te puedes quedar con eso, que es una anécdota pura y dura, por eso lo quitamos. También, y pero... momento tirar flores a mi equipo, sí. La adaptación que hizo Alex le metió una pátina de poesía, de claroscuro, y de, sobre todo, que ya solo con cambiarle el título ya le dio un hilo a toda la obra, porque realmente muchos de los problemas que tenía Sarah Kane con esa obra, bueno, ya no tenía ninguno, ¿no? Pero sí, la gente, sí, no, o sea, estaba tan empatada por la casquería, el rollo troma, los salpicones y los desmayos, que tampoco tenía los sentidos abiertos a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y al darle el hilo conductor del hambre es como, vale, hambre, y ahora pasa esto. Entonces la gente ya no necesita tanto contexto y sí que, bueno, hay un personaje que también incluyó Alex, no voy a decir más, spoiler. Y digamos que la adaptación que ha hecho llega mucho a la gente y ha venido mucha gente a contarnos, a escribirnos, a eso sido, iba. En vuestra página web reflejáis, ¿no? Y lo relaciono con el tema económico, que era justo al principio con lo que estábamos comentando, y en un momento dado veis que la obra ya no es sostenible, o sea que no. ¿No? Ah, no, eso no. Lo entendí yo mal. No. Yo lo que entendí de la página web era, ahora lo matizáis, que no era sostenible, que hicisteis como una despedida en que incluso vino gente de fuera de Madrid para despedirse de alguna manera. ¿Cómo fue el proceso de cierre entonces de En realidad de hambre? Surgió otro proyecto posible y teníamos que dejar de trabajar en esa obra para poder trabajar en el siguiente proyecto. Claro, porque además sí que era lo que era insostenible era empezar el proyecto y continuar con hambre. Claro. Era sostenible perfectamente, porque además hecho llenamos todos los pases y la verdad es que la proyección era estupenda. Y se quedó gente fuera, que quería entrar. El tema es que lo que no podíamos era seguir con hambre y ensayar y producir otra obra. Eso es lo que era imposible. Y pensamos que merecía la pena dar el siguiente paso. Es mejor también, desde nuestro punto de vista, nosotros, la sala nos avisó, enero es el mes más duro porque la gente está pelada, no va tanto al teatro, y llenamos los 5 fines de semana de enero y se quedó gente fuera, y había gente que se quedaba fuera, que no había conseguido entrar y se quedaba solo para esperar a ver si había entrada. Entonces cuando es te propongo, o sea, vamos, que no. Ahora no vamos a ir de guays, en plan no, de claro, no, o sea, no nos esperábamos para nada, no, y menos que después de los pases, que es cuando la gente empieza a hablar, viniera todavía más gente, y gente de fuera de Madrid que no conocíamos. El caso es que nosotros nos ofrecieron prorrogar y fue nuestra decisión decir no para dedicarnos a la nueva obra, y también un poco decir, bueno, vamos a parar aquí, que estamos aquí, y no vamos a parar cuando ya le tengas que pedir por favor a la gente que vaya a la obra, que todavía te quedan 2 sesiones. Para la gente que nos esté escuchando y que le llame la atención la figura de Sarah Kane, ¿no? Con solo 4 obras, una muerte prematura, triturada por los medios, ¿no? Y una figura como muy, muy atormentada y con puntos en común con una persona de que luego hablaremos, como es Vittorio Gassman. ¿Qué recomendáis como para aproximarse? Ahora que no está hambre, ¿no? El problema es difícil porque la edición en España de teatro ha tenido sus más y sus menos, y con Sarah Kane digamos que ha tenido sus menos. Sarah Kane en España solo está editada en el Teatro del Astillero, que es una editorial pequeña, poco conocida, pero que edita cosas muy interesantes de teatro, pero que no tiene una distribución muy amplia, y luego en alguna revista de teatro como la de la Asociación de Directores de Escena o Primer Acto, y fuera de ahí ya te tienes que comprar el volumen en inglés de Penguin, que reúne las 4 obras. Entonces realmente, si no sabes inglés, acercarte a Sarah Kane en España es dificilito. Fuera de España no, porque efectivamente la vilipendiaron un montón al principio, y como siempre pasa, después de que se murió, empezaron a decir los mismos críticos que la habían echado abajo, la empezaron a encumbrar, porque además el premio Nobel Harold Pinter le había declarado ya amor incondicional desde que vio sus obras. Entonces, digamos que yo creo que les hizo cambiar un poco de opinión. Pero desde España, es que yo creo que es la obra igual que puede dar la media Sarah Kane más especial es 448 Psicosis, que es la última que escribió, que es en realidad autobiográfica, cuenta la historia de una mujer que está en un hospital y que se suicida a las 4:48 de la madrugada, que es la hora en la que estadísticamente se producen más suicidios. Yo creo que es la obra que da la medida exacta de lo que era ella como dramaturga, como escritora y como mujer. Yo también abogaría por alguna de las otras obras, pero porque los diálogos me parece que los desarrolla de una forma súper interesante, y el monólogo interior no es del todo lo mismo, es un distinto tipo de poesía, ¿no? Entonces, es que realmente como son tan pocas obras, yo la que pudiera coger. Claro. En esta obra de teatro que he estado viendo algunas fotos de vuestra página, tenéis una puesta en escena muy potente. No sé si podéis definir así como brevemente, porque sé que en palabras es difícil, ¿no? ¿Cómo surgió la idea? Si va por un rollo así como gótico, no tiene nada que ver. Y después el negro. Gótico en el sentido histórico. En realidad era por una... A ver, hay una cosa muy clara en nuestra puesta en escena, era la luz y la oscuridad. toda la puesta en escena es contra luces, iluminaciones cenitales o laterales, hay muy pocas luces de apoyo. Evidentemente porque está súper relacionado con lo que pasa en el texto. Luego, por otro lado, hay un director cuya estética nos ha influido muchísimo a toda la compañía, además, que es Tomás Pandur, que murió hace muy poquito y que nos rompió el corazón. Sí. Bueno, pues porque tiene, además, es como heredero de la escuela soviética, de un rollo que nos mola un montón, lo que se hacía en los años 30-40, que había unas puestas en escena súper poderosas, desde Herman Worm en el cine a se ha ido el nombre ahora de hay un dramaturgo ruso, bueno, también Svoboda, por ejemplo, claro, el escenógrafo, etcétera. Entonces es un poco eso, era luz y oscuridad, ritual, exactamente, es decir, eso es súper importante también, sí, la concepción ritualística del asunto, y entonces, es decir, dar una imagen de, pues, precisamente de ritual, de ceremonial. Y minimalismo. En principio tendemos a eso, a modelar y a crear escenas con la luz, la oscuridad y bloques, ¿no? En realidad, uh-huh, de color, y escenas que sean compositivamente fuertes, en realidad. De momento estamos por ahí, igual de pronto en un momento nos da por hacer un arte barroco, pero de momento intentamos eso, realmente. También hay un punto de liturgia en el que... mirando también con conceptos que maneja Declan Donnellan, que cuando dice, si el mismo zapato que llevas en escena es el zapato que usas para la compra, deja de tener sentido. Pues nosotros no vamos estrambóticas, ni vamos, no sé, no vamos muy, lo que la gente diría, rompedor, podrías cumplirnos con góticos, pero realmente está muy pensado y es muy específico de lo que estamos haciendo y de lo que queremos transmitir. Entonces, realmente fuimos evolucionando desde que empezó la obra, o sea, desde que empezaron los ensayos hasta el día de la representación, el vestuario y todo fue... despojándose de... Sí, de, fue quitándose artificios, sí. Fueron cayéndose las capas hasta que quedó ya el núcleo duro, y con eso es lo que salimos a escena. Y de hecho la ropa esa no está ahí sin tocar, sí. Sin tocar. Crudeza, crudo. Como dice Jaime Gonzalo, ex director de Ruta 66, personaje también un poco como Brel, ¿sabes? Hoy estamos hablando de otro personaje como execrables. Él habla que si no hay liturgia, no hay misterio, y si no hay misterio, no hay magia. Exacto. ¿No? Uh-huh. Y yo creo que eso es algo absolutamente fundamental. Harry, estaba magia, viendo, por favor. Estaba viendo el otro día el vídeo de la canción que vamos a escuchar ahora, y yo pensaba, digo, igual me pegan poner esta canción. ¿Cuándo he criticado yo un tema que hayas puesto? No, sino tú. Yo te apoyo de manera incondicional. Sino tú, digo, las personas invitadas a nuestra mesa. No vamos a ver el vídeo todavía. El tema se llama... Pero no seas prejuicioso porque son culturetas de teatro, que son personas también, ¿vale? Son personas. Vas a ver el porqué. Me voy a mi buhardilla. Ya me ha rayado. Me llevo la absente y me voy. Me llevo la absente y me voy. Mi laudanín. Os habéis quedado sin lauda, ¿no? Vais a ver el porqué. El tema se llama... Actor out of work. O sea, se ha roto el acto. Sí, claro. Bien, esto ya empezamos mal. Sí. Empezamos mal. Annie Erin Clark, más conocida por su nombre artístico, Saint Vincent. Es una cantautora, multiinstrumentista estadounidense, que en los últimos años se ha hecho un hueco en el panorama musical internacional. ¿Por qué esencialmente se hizo un hueco? Porque es una guitarrista brutal. Eso para empezar. Entonces, claro, cuando toca la guitarra tan bien como esta mujer, pues llama la atención. Luego, además, la tipa pues sabe componer, canta y tiene unas puestas en escena curiosamente extravagantes, lo cual ya nos llama la atención. Se llama Saint Vincent, que a veces esto me llama la atención, no lo sabía yo. Se hace llamar Saint Vincent, que es una referencia al Saint Vincent's Catholic Medical Center, lugar donde falleció Dylan Thomas. Y entonces ella dice, yo me llamo San Vincent porque es el lugar donde vienen a morir los poetas. Toma ya. Y dice, y ya te quedas ya como diciendo, bueno, en fin, hija mía, te has quedado justo. Ahora vamos al por qué puede que me maten hoy. Debe ser que esta mujer, San Vincent o Annie, como queramos llamarla, debe tener una relación tortuosa de amor con alguna persona dedicada a la actuación. Y de ahí viene esta canción, que es una auténtica declaración de odio a ti, actorucho o actorucha. Bien. De mierda. Muy dentro. Y el odio es un combustible imprescindible, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, por supuesto. Que no has visto la serie antes, pero me hice arriba, ¿eh? Es lo que me mantiene tan joven. Se han venido arriba, ¿eh? Además, siempre hay un paso, ¿no? Por fin alguien que reivindica el odio, gracias, claro, por venir. Claro, vamos, si no has aplicado suficiente violencia, nada va bien. Pues aquí San Vincent se queda a gusto, ¿eh? La mujer. El amor tiene una letra. Esa letra tiene una letra de amor o de desamor que rebosa sobre todo mala leche por todas partes. Y yo creo que esta letra, dicha así a la cara a cualquier persona que se dedique a la actuación, te destroza. Bien. Así que vamos a ver. Vamos a tomar nota un momento. Vamos a ver. Echándosla. Cuatro estrofillas de la canción. Le dice así a la cara. Dice, eres una firma en una escayola. Eres un actor en paro. Eres un mentiroso. Y esa es la verdad. Eres un extra perdido en una escena. Bien. San Vincent. Duele. Vamos a ver cómo lo hace y cómo se le ocurre a esta mujer, que hay que decir que musicalmente hablando tiene mucho que decir. Grande. Actor out of work. You're a supplement, you're a sign. Tremenda guitarrista, pero aparte hace un ruidazo, que esto me encanta, esto es ahí. Y buena compositora, es decir que... Sí, sí, eso es. Como que, y además, de vez en cuando hace un tema, no, temazos. Una pregunta, porque no sé si vamos a acabar ya con el tema de la obra que teníais antes y empezar con la nueva, ¿no? Pero una pregunta desde fuera completamente, ¿no? Emocionalmente, hacer esa obra que habéis descrito, ¿afecta? Sí. Sí, mucho. Perdón un segundo. Yo estaba arriba en sonido y acababa llorando sin actuar. O sea, ahí... Con eso te digo mucho. Todas las veces, en los ensayos y en las representaciones, siempre me afectaba y yo ya conocía la obra y no estaba actuando. Ahí Mar, pues qué duro, ¿no? Mar, sí. Llevaba un peso brutal. Porque Mar, de hecho, no salía de escena, ni Mar ni Sere salían de escena en ningún momento. Y llevaban un peso extraordinario. Además, eso es una obra en la que hay violencia sexual constante y explícita y malos tratos muy serios. Y además incluso, es decir, la relación principal es la de una chica que tiene además algún tipo de, no lo describe muy bien Sarah Kane, pero tiene algún problema cognitivo, que se reúne con el que ha sido su abusador durante toda la vida, en realidad, pero también es la única referencia que tiene en el mundo, porque no tiene a nadie, ¿no? Digamos, están en un contexto de guerra en el que todo se ha ido al carajo. Entonces, pues ahora que Mar se reincorpora, os puede contar, nos preguntaban si el coste emocional, nos preguntaba María, y sí, era muy severo. Cuéntales un poco. Sí, en realidad, o sea, si nos veis la cara después de acabar la representación, dábamos penusa. Bastante. Hay gente que vino a vernos que nos conocía y nos quería saludar y se piró en plan de dejadles. Entonces, pero, o sea, yo noté el coste emocional está ahí durante todo el periodo de ensayos, porque claro, buenas tardes. Es todo bastante duro. Además, yo creo que casi todas las mujeres hemos sufrido uno u otro tipo de violencia, ¿no? En distintos grados, entonces siempre tienes de dónde tirar. Y si no tienes un grado muy grande, siempre conoces a alguien que sí lo tiene. Y eso es una putada, pero es muy útil. Y cuanto más real sea eso, más va a golpear al espectador y más consciente va a ser de todo. Y yo lo noté especialmente, aparte de... después de cada función, que no dormíamos nadie, era como exaltación, dolor raro. Cuando acabó la obra definitivamente, yo me vine bastante abajo. Es una cosa un poco rara, es como si de pronto te permites caerte o algo. Y estuve, yo qué sé, un mes, y Alex también, de hecho, y yo creo que cada una por nuestra parte estuvimos tocadísimas, y luego ya como empezamos a recuperar. Es que es duro, pero es necesario. Y también yo no quiero hacer teatro, que no me haga eso. Suena un poco masoca, pero si pasa es real. Si no pasa es menos real, ¿no? También hay un componente adicional, y es que cantamos en escena. Y cantar en escena cuando te estás arrancando la piel... Bueno, esto es true story. Todos los inicios de la obra, que yo estoy toda la obra, 25 minutos del principio yo los paso con ataques de pánico. Pero no ataque de pánico de tía, he tenido ataque de pánico, no. Tía de dame algo que me meta bajo la lengua. Y eso lo veía, la gente que me conoce me veía, pero no era ataque de pánico de mi escena, no sé qué, no. Es que ya sabía, ya estaba entrando, y luego me toca cantar, y cuando cante, bueno, de hecho hay una canción que era la que os comentábamos antes, que si había tiempo cantábamos, es... una canción que nunca hemos cantado sin llorar. Es imposible cantar ese tema que lo compusimos nosotras y tal. Y cuando ya metes música es que ya te vas. O sea, porque estás con el texto, estás interactuando, estás interpretando, pero cuando toca cantar... Es magia. O sea, yo hacía un personaje que es absolutamente ajeno a cualquier cosa que yo pueda tener dentro, en realidad, y que me costó muchísimo. Pues es como la imagen de la última de la crueldad, es decir, es el pez gordo que se come al pez malo y gordo, ¿no? Es decir, hay un tipo malvado en la obra, bueno, pues hay otro que es casi peor, ¿no? Y realmente sí, yo me costaba muchísimo y temblaba mucho. Sí, fue una cosa bastante complicada. Sí que nos dejó mal. No sé, además, al final es una obra, y eso es mérito absoluto de Sarah Kane, es que estábamos muy dentro. Yo en la primera representación a mi compañero Alberto le di un puñetazo, le dejé un ojo morado, o sea, vamos, le cerré un ojo de un puñetazo. Teníamos una escena violenta y realmente al final estás muy dentro, no calculas, y fueron 5 pases muy complicados. Es decir, sí que se pasó mal. Justo ayer por la noche pusieron por enésima vez, ¿no? Porque este tipo de películas se repiten más que Verano Azul. Bueno, tanto no, pero vamos, casi tanto como Verano Azul. Pusieron Laberinto de Pasiones de Almodóvar, ¿no? Esa especie como de... Porque yo creo que ya la gente se piensa que realmente los 80 era como las pelis de Almodóvar, ¿no? O sea, dentro de un poco van a pensar que realmente Almodóvar hizo una especie como de documental de cinema verité, o que iba como cámara al hombro rodando. Costumbrismo. No, es que vamos a llegar a ese punto. Todo esto lo comento porque hay una escena absolutamente brutal, claro, cuando muchas veces relees los cómics de Tintín y dices, pero ¿qué es esta mierda, no? O con muchas cosas así, ¿no? O sea, racista, machista, es todo tremendo. Pues a mí también me está pasando con las de Almodóvar, pero cuando me las encuentro, ¿no? O sea, no busco yo encontrarme esas películas. Entonces, en Laberinto de Pasiones, cuando está la protagonista sexy con su fan que le roba la ropa y le intenta mimetizar y tal, entonces la famosa escena donde es como, supuestamente es muy gracioso, que cuenta que su padre le viola día sí, día no, porque sí. Toma... eso, sí, no, porque toma un, sí. Toma una especie como de Viagra de la época y toda la historia, ¿no? Entonces, claro, Sarah Kane está de alguna manera demonizada o estigmatizada, ¿no? Por decir todo ese tipo de burradas y tal, más allá del niño que se come, ¿no?, en escena, sí. Pero Almodóvar es un personaje muy amable, muy progre, ¿no? Sí, y que, Kane y que, está muerta. Claro, claro, pero ayudó a superar un montón de taras y todo esto, ¿no? Pero bueno, que trivializa cosas, ¿no? Pues claro. A unos niveles como es básicamente la violación, ya en mayores consideraciones. Todo esto os lo comento porque... ¿Cómo sentís de solas, ¿no?, a la hora de plantear este tipo de teatro? ¿Y cómo es el tipo de compromiso político, no sé, aparte de casos puntuales como los titiriteros? O sea, ¿las personas de izquierdas podrían entender a Sarah Kane si siguiera viva? ¿Entienden lo que estáis planteando o no? ¿O chirría? ¿Cómo es un poco el contexto de los supuestos compañeros de viaje? Porque muchas veces es problemático, ¿no? ¿Cómo os sentís de arropadas, ¿no?, a la hora de hacer vuestros planteamientos? Pues que justo pues es que... cuando vinieron las hipócritas, cuando vinieron Deyanira y su compi, que no me acuerdo el nombre, que me perdone, pues justo de hecho nos fueron súper cariñosas y nos escribieron después un correo maravilloso y lo entendieron absolutamente, vamos, perfectamente bien, que es exactamente lo que queremos contar. Lo curioso de todo esto es que vino un montón de gente muy diferente, gente que tenía bueno, que ha visto teatro y que tenía cierta costumbre y tal, y gente que no, y lo entendían perfectamente. No hubo nadie, por lo menos, que nos lo dijese, igual sí pasó, pero no nos lo dijeron, nadie que en un momento dado se lo tomase justo por la tremenda o por una supuesta trivialización, porque en realidad es... Sí. No, eso que, o no, que dijeran que es exageración. Nada, ¿no? Nada. Es, claro. No, de hecho, o sea, lo que nos fascinó de todos estos pajes fue que vino gente de todo tipo de gente que no había estado en el teatro, gente que sí, gente que solamente había ido a ver comedia, gente que solamente había ido a ver musicales, yo qué sé. Y todos los feedback fueron asombrosos y ninguno negativo. O sea, fueron terribles, porque la obra es terrible, y decían, esto es terrible. Pero no decían, qué asco, no vuelvo, no vayáis, ni nada de eso. Y gente que no estaba nada acostumbrada al teatro, que es a priori es lo que pensarías que es la gente que va a salir más impresionada y va a decir, Dios mío, ¿qué ha hecho esta gente? ¿Por qué ha hecho esto? A lo mejor son super fans de pronto y nos preguntan. Incidiendo un poco esto con la conflictiva relación entre... Iba a decir teatro izquierda, pero bueno, cultura izquierda. Sí. Muchas veces, ¿no? Un montón de... Por los presos, por lo que sea y tal, y rápidamente, pues eso, un grupo chicharra y a vender alcohol en cantidades industriales. ¿Os interpelan los ámbitos del 15M? ¿Os interpelan los centros sociales para que, oye, sois gente evidentemente afín, venía a hacer un montaje, evidentemente con las limitaciones propias de que puede ser una asociación de vecinos, un centro social, pero se pueden hacer representaciones parciales, dramatizaciones, etcétera, ¿no? ¿De alguna manera os interpela a la izquierda o tenéis conciencia de que en el ámbito de teatro tal? Y si no pasa, que veo que ya que no, porque... Es que somos nuevas también. Gestos. No, pero digo, no, pero si tenéis... porque tampoco hay compañías de teatro, y me consta que, quitando a lo mejor las hipócritas, ¿no? Y porque son... Tienen las ideas clarísimas, son súper tozudas. Uh-huh. Pero, ¿por qué a lo mejor esa disociación, ¿no?, entre lo que es el teatro y la izquierda en el sentido amplísimo, centros sociales? Yo diría quizá que tiene que ser algo muy evidente. Porque sí conozco alguna compañía, por ejemplo la de Ramón Paso, que han hecho mucha crítica política. Y crítica política dura. Tenían una obra, por ejemplo, que se llamaba Matadero 39-36. Sobre las mujeres represaliadas en la guerra civil, y sí han tenido cierto espacio, pero no dentro de centros sociales, sino dentro de salas soft, como decíamos antes. ¿Y por qué crees que pasa eso? Porque hay ese abismo, ¿no? Porque no son compartimentos estancos, te quiero decir. No, para nada. De hecho, creo que es lo más abierto del mundo, pero yo creo que, sobre todo después del 15M, yo creo que se han roto muchas barreras. Es decir, la cosa es más, la cosa creo que es un poco más fluida, ¿no?, de los ámbitos políticos. Y siempre que cuando alguien quiere sacar dinero, dice, no, venga, pues unos conciertos, ¿no? Pero en cambio, ¿por qué no unas obras de teatro, unos recitales de poesía u otro tipo de planteamientos, ¿no? A mí me escribió alguien, no voy a decir el nombre, algo interesante. Me escribió una persona que sí quería llevarlo, digamos, girarlo por España, pero... Festival, ¿no? Sí, había dos festivales en el sur de España y luego había tres en el norte. Y entonces nos pidió caché. Y ya. No, quiero decir, no, sí que nos piden girar, pero a mí nunca, o sea, nunca me han interpelado, ni me han ni he sentido la llamada, ni me, nadie se ha puesto en contacto conmigo desde ningún centro social. La llamada de la izquierda, efectivamente, sí, es que sí, hay que sentirla. Sí, sí, para creer. Luego sales en cuatro. Nada, ¿pero, entonces, pero por qué creéis un poco que puede ser? Pues, lo pregunto de verdad, que sin ninguna doblez, ¿eh? Yo no tengo ni idea. Si te está viendo. No, sí. No tengo ni idea, no sé si por desconocimiento, pues no sé, pues igual porque no nos conocen o porque no les interesamos, no puede no sé. Ser, sí tengo que decir. No, hablo en general, de teatro, hablo en general, o sea, sí, no con claro. Ostriga, es decir, que hay otras compañías también más o menos próximas a la izquierda, más o menos próximas a la izquierda, más o menos politizadas. Hoy estoy haciendo lo que critico siempre a los invitados, es que no hablo al micro, pido perdón, y eso es por compartirlo. Pero que yo sí que creo que básicamente no en el ámbito cultural de izquierdas, y cuanto más alternativo, en vez de enriquecerse, ¿no?, y tener puestas cada vez más arriesgadas, sí, cada vez se empobrecen, ¿no?, en estilos musicales, como dice Harry, la dictadura del punk que sufrimos en Barrio Canino, pues también un poco la dictadura del punk de centros sociales, y ahora un poco de rap machirulo o rap feminista y sí, tal, ¿no? Yo creo, yo es que yo tengo una teoría maléfica. Realmente pienso que... Dila. Dale. Antes has dicho que trae, o sea, que cogías, montabas un concierto de punkorro, no sé qué, tal, pero es que en nuestro teatro la gente no se mueve de la silla, no te va a comprar un Coca-Cola fresquito, ni se va a poner hasta el Ohio de cerveza, ni se va a dejar la pasta en camisetas, ni se va a dejar, etc, etc. O sea, nosotros no generamos marketing... antisistema. De... Sí, no, entusiasmo, sí, claro. Que no sé, que o sea, nosotros que te no anime, generamos sí, capitalismo, sí. Y al final la gente que monta algo es porque quiere algo. Claro, capitalismo anticapitalista, ¿no? Maravilloso. Yo tengo una teoría, pero no lo sé. Yo estoy, voy a hablar por hablar. Desde aquí mando un saludo a todos los activistas que hacen turnos de barra gratis por todo el Estado español. Yo no sé si es una cosa de... en nuestro caso, porque el resto no lo conozco, pero... por un lado que el teatro... O sea, por nuestro lado, quizá es el rollo estético. Es que no lo sé. Porque en el rollo reivindicativo independiente... Yo tengo un poco a veces la sensación de que solamente prima una estética, que es la estética punk. Y si no eres un poco de ese rollo de estética, o hippie punk, tal, no encajas ahí. Entonces no consideran que tú seas suyo, que lo tuyo sí, sea suyo. Sí, suyo. No consideras que sean de los suyos. Y entonces igual te ven como un poco de otra clase o burgués, que me parto. Pero algo así, yo creo que tiene algo que ver, en nuestro caso, ¿eh? Sí, quizá, no sé, es que la verdad es que todo esto es teorizar un poco sí, sí, a lo loco, porque no, cosas. Yo no tengo ni idea, es decir, pues, carteles de lavapiés había unos pocos, ¿eh? A mí me, y me... los aceptaron con mucho cariño, eso lo tengo que decir, sí, sí, sí, sí. Los aceptaron con cariño, los ponían, pero sí es cierto que... A mí me encantaría, es decir, que encantaría. No llegó ninguna... Claro, pero no se programan, no se programan sí, obras de teatro, claro, yo... muy, muy, muy puntualmente centros sociales, yo creo que eso nos tiene que inducir sí, algún tipo de reflexión por las dos partes, tanto la gente que nos movemos en centros sociales como la otra parte, ¿no? Quiero decir, que no son compartimentos estancos. Yo creo que se conduce más el rollo performativo colaborativo que el teatro en sí. O sea, tú llevas una obra preparada sobre algo, creo que igual no se ve porque precisamente el rollo colaborativo, que es genial en general, ahí si tú llevas una propuesta, el rollo pasivo de ver algo que alguien te presenta igual se ve como de otro lugar, y no lo sé, y porque sí he conocido una chica que hacía teatro colaborativo performativo en Lavapiés y tal, y que era mucho dentro del rollo pues esto de asamblea, asociación, centro cultural, pero era otro teatro. Maravilloso, sí, que, y válido, que implica mejor ni peor, pero otro. No, sí, otro, sí, otro sí, tipo, otra propuesta distinta. O quizá más evidente, sí, más evidente políticamente, también significado, también porque ser. Yo creo que en nuestra obra sí tenía, o sea, hay una profundidad crítica hacia muchas cosas que había en Hambre y que va a haber en nuestro próximo proyecto, pero que quizá no son tan evidentes en lo que se refería a Mar, estéticamente hablando, sí, o en el cartel, o en lo que les puede atraer para hacerte la propuesta de, oye, ven a mi centro y a nivel acogida, obra no aquí. Acabas nuestra obra levantando el puño y cantando, bueno, yo qué sé, a galopar, ¿sabes? No somos algo... Que sea... No, pero tampoco iba por ahí, porque tampoco existen obras que... No, pero digo por el rollo que has dicho antes de que juntamos bar, gente, ¿no? Tocamos, cantamos canciones, hacemos no sé qué tal. Nosotros llevamos una actividad muy definida, llevamos una estética muy definida, todo digamos que a lo mejor lo nuestro es como ya es algo esférico y es difícil de encajar. Sí, no, pero hablo en general, es decir, que no, la escisión total que hay entre el ámbito teatral y el ámbito político, así. Sí. Pero bueno, mientras reflexionemos sobre todo esto, que no hemos dado ninguna respuesta, hemos confundido aún más, yo creo, a nuestra extensa audiencia. Doctor Harry, por favor. Yo tenía ideas, pero me las voy a callar. Una persona que sí actúa en centros sociales y que además, esto es casualidad, cuando la última visita que Barrio Canino hicimos a Granada, pues nos subíamos para Madrid de vuelta, nos dicen, oye, ¿podéis subir a dos personas que actúan en Madrid esta semana? Y no teníamos hueco, porque veníamos con el coche lleno. Pues eran los titiriteros, curiosamente. Sí, sí, estos dos que subieron luego. Y la tercera persona implicada en este asunto era Protestango, una persona que viene de Buenos Aires, bueno, no sé si ciertamente viene de Buenos Aires, que viene de Argentina, que recala en Barcelona en 2011 y con el espectáculo que traía de música y poesía, pues creando en 2011 en Barcelona, le dio una vuelta y creó este espectáculo de Protestango, que iba a actuar, curiosamente, cuando estamos allí nosotros, y al final todo se desbarató un poco. Quizá, bueno, luego después mucho más, ¿no? Protestango es un espectáculo músico-teatral, autogestionado, itinerante, que nace de la necesidad libertaria de expresar injusticias y problemáticas sociales. Pues monólogos, rap, beats, efectos vocales, samples, etcétera, son mezclados en vivo con dramáticas melodías de tango punk. Esta es la definición que podemos leer en su página. El argentino de nombre, no sé si es un nombre verdadero o no, pero también es curioso, de Ofi Alvesre, en fin, curioso. Como os decía, llegaba a Barcelona en 2011 y allí creaba este espectáculo que lleva girando desde entonces por toda Europa, lo ha llevado también a Sudamérica y la verdad es que la gente que lo ve le mola. Nosotros no pudimos verlo en Granada el fin de semana que estuvimos, tampoco pudimos verlo en Madrid cuando vino aquí, así que nos quedamos todavía con las ganas. Desde aquí os vamos a poner una pequeña pieza de lo que hace de Ofi, de lo que hace Protestango en su espectáculo, de nombre El Sombrero, que es una pequeña muestra de lo que esta persona puede hacer. Desde el libertarismo de centros sociales, una propuesta teatral, Protestango. El sombrerito, no se hagan los boluditos, vamos colaborando. El sombrero ya llegó, no se vaya, por favor, no se vaya, no me arruine la función. Esto es gratis, ya lo ve, no se pire, quédese. Si no tiene, no se rasgue, que le estoy hablando a usted. No se vaya, estése quieto, es una falta de respeto. Si no tiene, no hay problema, yo le invito hasta una cena. Puede usted colaborar con lo que pueda juzgar, con monedas, con billetes, con sonrisas, me da igual. Me considero un pibe teatrero, tiro función en la calle porque soy callejero. Me gustaría recorrer el mundo entero coleccionando sonrisas a modo de dinero. Es lo que más deseo, por eso me elevo, viendo sonreír a los niños, a los abuelos, a los que viven en la calle, a los que salen del trabajo, a los que están disfrutando para distraerse un rato, a las madres solteras, a las madres casadas y a las futuras madres embarazadas, a las chicas de minifaldas infartantes que hacen que los fanáticos religiosos se me espanten, a los que de casualidad se quedaron porque sus ojos hoy en trance entraron, a todos los vagamundos itinerantes que me contagian para poder seguir en la calle con el arte, a todas las trabajadoras de la calle, no especifico, no hacen falta detalles, a los vendedores de helado y de cerveza, a los artesanos que están siempre de la cabeza, a los comerciantes con muy buena onda que no llaman a la policía aunque la ley lo disponga, y a todos los demás que estén aquí presentes oyendo el monólogo delirante de este demente. El sombrero ya llegó, no se vaya, por favor, no se vaya, no me arruine la función. Esto es gratis, ya lo ve, no se pire, quédese. Si no tiene, no se rasgue, que le estoy hablando a usted. No se vaya, estése quieto, es una falta de respeto. Si no tiene, no hay problema, yo le invito hasta una cena. Puede usted colaborar con lo que pueda juzgar, con monedas, monedas, con billetes, con sonrisas, me da igual. Me encanta y me alegra hacerlos divertir. Mi deseo de corazón es verlos sonreír. Ya sea porque estoy cantando algo por un rato o en el aire estoy dibujando algún garabato. En un escenario no convencional siempre lo intento para compartir un grato y lindo momento. Por eso estoy contento con esto improvisado en un lugar diferente que ninguno tenía pensado. Acá estoy dando todo lo que tengo. Humildemente con mis palabras los entretengo. Hablando rápido le duela a quien le duela. Voy a seguir hablando hasta el día en que me muera. Voy denunciando las injusticias de la vida. Voy cantando por la calle aunque algunos me repriman por mi actitud que a más de uno le molesta. Tratando de que el lindo humor no desaparezca. Y en la estrofa final la voy rematando. Despidiéndome muy alegre y me fui contagiando de toda su buena onda y su buena energía. Les agradezco eternamente su linda alegría. Les digo muchas gracias, ya me voy despidiendo. Este humilde comediante de acá se va sonriendo. Lo último que les pido es que me hagan caso. No sean tacaños y que sea bien fuerte ese aplauso. Gracias, gracias. Gracias a todos y todas. En serio, muchas gracias. El sombrero ya llegó, no se vaya, por favor, no se vaya, no me arruine la función. Esto es gratis, ya lo ve, no se pire, quédese, si no tiene, no se raje, que le estoy hablando a usted. No se vaya, estése quieto, es una falta de respeto. Si no tiene, no hay problema, yo le invito hasta una cena. Puede usted colaborar con lo que pueda jugar, con monedas, con billetes, con sonrisas, me da igual. El sombrero ya llegó, no se vaya, por favor, no se vaya, no me arruine la función. Esto es gratis, ya lo ve, no se pire, quédese. Si no tiene, no se rasgue, que le estoy hablando a usted. No se vaya, estése quieto, es una falta de respeto. Si no tiene, no hay problema, yo le invito hasta una cena. Puede usted colaborar con lo que pueda jugar, con monedas, con billetes, con sonrisas, me da igual. Protestango y con su sombrero, que todavía no habéis visto porque esto lo oís en la radio, pero es como su signo distintivo. Protestango, muy interesante de ver, aunque no hayamos visto todavía, pero le hemos echado un ojete a través de los vídeos. Tomamos nota, tomamos nota. Una de las cosas antes que yo quería haber comentado, ¿no? Las cosas muy interesantes que habéis planteado al principio, es la falta de prescripción, ¿no? En la cultura en general y en teatro, ¿no? Es decir, claro, es que las obras duran tan poco, no hay sitios donde acudir, ¿no? Cuando hablábamos pues, de Sarah Kane o de vuestra obra y todo eso, ¿cómo recomendarías a la gente, ¿no? que tiene pocas pelas, es decir, que no, claro, no tiene mucho dinero y que sí que le apetece ver teatro, pues a veces saldrá mejor, a veces peor, porque es directo y todo esto, pero ¿cómo podría moverse la gente que escucha Barreconino, que escucha Gorasol, que le interesa el teatro? ¿Cómo podrían hacer, ¿no? Estando un foco fuera del mundillo. O sea, resumiendo, para la gente que no sabe lo que es off. Claro. Claro, es que... sé que es muy jodida la pregunta, sí que, pero para dar alguna pista. Claro, ahí sí que yo creo que entramos en la falta de difusión, que es el eterno problema, pero al final, pues como todo, decir, al final si te quieres enterar de algo, te enteras. Y hay cuentas de Twitter. Claro, hay... Claro, en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que es lo de siempre, pero es cierto, es decir, cuando te quieres enterar de algo, te enteras. Es decir, lo que pasa que es verdad que el teatro, yo no sé por qué, es algo... Como que no caes a la primera. Pero que alguien nos escucha, dice, claro, estos me han caído bien, pero ahora mismo no tienen un montaje. Claro. Quiero ir a alguna obra que ellos irían o que les podría gustar o que podría ser interesante. ¿Cómo podrían empezar a tirar del hilo? Eso, muchas veces sugerimos cosas en nuestras páginas y en Twitter y tal. Si vemos, hemos ido a algo y nos encanta, lo ponemos. O si vemos una propuesta que nos parece especialmente interesante, pero no sabemos si podemos ir, lo ponemos. También... yo creo que muchas veces, si alguien te gusta un artista, es muy útil ver a quién sigue ese artista, ¿no? A quién sigue en Facebook, Twitter o lo que sea, porque ves qué es lo que le tira y puedes beber de ello también. Yo es lo que hago con mucha gente que me encanta. Y también en las salas pequeñas, las salas independientes, que yo creo que, bueno, por ejemplo... El Lavapiés y en la zona de Embajadores, de hecho ahí en Embajadores casi hay un triángulo de las Bermudas de esto, porque hay un montón de salas juntas. Hay varias revistas gratuitas que sí que hablan de los montajes, como por ejemplo Godof, que es una revista que tiene una parte dedicada al teatro grande, digamos, o de salas, tirada nacional, sí, de salas grandes y de teatros grandes, y otra parte dedicada a los montajes pequeños. Es gratuita, tienes que ir allí, cogerla y enterarte. Hay un medio digital que se llama La República Cultural, ajá, que hace un repaso bastante exhaustivo de la escena off de Madrid, bien, con, bien, con hay crítica, cosas, ¿no? Sí, sí. La República Cultural, que la lleva un periodista que se llama Julio Castro, tipo muy recomendable además seguirle, porque bueno, pues va muchísimo al teatro, sí, va muchísimo a ver obras pequeñas, y suele ser bastante generoso en la descripción de las obras y en la enumeración de espectáculos. Y creo que sí, además, siempre Cultural recuerda cuando la misma semana si hay varios espectáculos, va diciendo, uh-huh, esta noche tal, el viernes tal obra otra vez, recordadlo, acaba en dos semanas, tal. Realmente es muy útil seguir La República Cultural, sí. Pregunta un poco así malvada, ya de comisario político. ¿Cómo estamos de lucha de clases? ¿Cómo estamos a nivel asociativo, unión de actores y actrices, SGAE, estas cosas? ¿Cómo está el apoyo mutuo entre las compañías que está con todo en contra, como vosotras? ¿Se comparten recursos, no? ¿Cómo está? A nivel, venga, me voy a poner en plan tertuliano. ¿Cómo está el tejido asociativo? El tejido asociativo es uno más suave, ¿no? Pero es que si lo estés currando, no. Claro, es que yo en realidad, como acabamos de aterrizar, pues hay un, es decir, somos, acabamos de llamar a la puerta del tejido asociativo, es decir, nos dejáis ser fibra del tejido asociativo. Entonces, realmente, ¿hay fibromialgia o ha habido respuesta? De momento hay fibromialgia, pero sí, decir, pero es un poco, tiene que ver un poco con lo que hemos hablado antes de los centros sociales y tal. Yo entiendo el justo o exclusivamente en lo que toca a Estriga, es que acabamos de llegar. Es decir, yo no puedo decir en un momento dado, yo no puedo exigir o decir, oye, que es que no nos contactan determinados centros sociales u otras compañías, si es que acabamos de llegar. Entonces, cualquier cosa que digamos en este sentido, pues bueno. O sea, que no estáis indicados. No, todavía no. Nos gustaría. Lo que pasa que realmente los medios con los que contamos ahora mismo son tan pequeños que esa no es una de nuestras mayores preocupaciones ahora mismo. Ya nos gustaría, y seguro que lo haremos, pero ahora mismo es un poco complicado para la compañía. Bueno, nos habéis comentado que si os lo pedíamos nos cantabais otra canción. ¿Os animáis? Sí. En plan, ya, sorpresa doble, por favor. ¡Tiri! Vamos a ello, por favor. Vale. Tachan, toma agüita. Gracias. Lo que yo te veo. Que nos conocemos más del valle. No. Lo estamos dejando. Y está además sin guitarra ni nada. A pelo. Es que es como estaba en la obra. Vas a sacar el ukelele de Maldín, pero vas a quedar un poco patriarcal y no. Te voy a remangarme a ver si me ponen los pelos como Scorpions. Como Scorpions. Yo apostaría que sí. Vamos a ver. No estaba en la obra, pero. Para vosotros. Niño directo. Hemos de van subie ti un y un samaye. Y non tenen subie ti un y un samaye. Y non tenen subie en amakin un samaye. La la la la la la la la la la la la la la la. Maldita maldita sea. Uno de los mejores temas que ha sonado en barrio. Centros sociales del mundo, por Dios, ¿qué pasa? Me estáis llamando ya a esta gente allá, hombre. Pues se me ha olvidado lo que iba a preguntar, sinceramente. Sí, sí, no, yo ya me miraba así al hueco de la pared y no me iba nada más. Ya. Pues un poco... No sé cuánto tiempo nos queda de programa, pero a lo mejor deberíais contarnos algo sobre la nueva obra. Hemos hablado tanto sobre la que ya no está en cartel. Hablarnos un poco sobre la nueva. Ay, yo pego en la mesa, ¿eh? No. Bueno, pues se llama Erin. Se llamará Erin, vaya. Es una obra que trata con la excusa en realidad de las huelgas de hambre de los presos y de las presas en Irlanda del 78 al 81, pues habla un poco del conflicto irlandés por un lado y sobre todo del papel de las mujeres en ese lugar y en que es algo que está muy poco contado. Es decir, al final todo queda eclipsado por la figura de Bobby Sands y bueno, los presos que murieron y tal, que es evidentemente bendito sea Bobby Sands. Pero el tejido, precisamente, todo lo que pasaba fuera de la cárcel, las represalias de la RUC, que eran un cuerpo de matones y de cabrones ingleses que les jodían la vida a los irlandeses de maneras inimaginables, porque tenían un cheque en blanco, en realidad, pues eso lo aguantaban las mujeres. Las asociaciones de apoyo a los presos era una cuestión que llevaban absolutamente las madres, las hermanas, las mujeres de los presos. Y lo que no se sabe es que también hubo una huelga de hambre en el penal de Armagh, que era el de las mujeres, y que de hecho cuando ellos, en las dos fases que hubo de la huelga de hambre, cuando ellos dejaron la huelga de hambre, ellas continuaron durante bastante tiempo, y además ellas exclusivamente lo hicieron por apoyar a sus compañeros, porque ellas sí disfrutaban, entre comillas muy grandes, de la situación en prisión que perseguían los hombres, ¿no? Que era el estatus de preso político, ellas sí que lo tenían. Y aún así, pues hicieron la protesta sucia famosa, estuvieron en huelga de hambre, en fin, hay mucho que contar ahí. Yes. Uh-huh. Vas por esto. Una pregunta así curiosa. La Irlanda católica delira a la mujer que presencia... le proporciona en todo este asunto. Curioso, pues es bastante importante. Sí. Y hay un libro súper recomendable, editado por la editorial Icaria, de una periodista italiana que se llama Silvia Calamati, que es experta en Irlanda, que se llama Las hijas de Erin, el libro. Son testimonios de mujeres, una de ellas, de hecho, la hermana de Bobby Sands, pero bueno, hay un montón. Y lo cuenta mucho mejor de lo que yo te lo puedo contar. Es decir, es fantástico, se lo recomiendo a todo el mundo. Y realmente sí que tienen una presencia fundamental. Es decir, de hecho, desde las comunicaciones, es decir, que hacían ellas precisamente contando con que los ingleses no les daban importancia y que por ser mujeres, pues en principio no eran sospechosas. Estos pues, ingleses siempre cagando. Claro, pues estas eran las que visitaban a los presos en la cárcel y pues cuando se despedían y les daban besos, al final se metían comunicados en la boca, los llevaban a todas partes, eran el tejido conectivo de todo lo que estaba pasando fuera, súper importante. Son las que consiguieron que Bobby Sands fuera parlamentario, porque son las que montaron la campaña para que le votasen y eran las que estaban en la calle mientras la gente les tiraba de todo, literalmente, entre otras cosas, excrementos. Hacían campaña por Bobby Sands y acabó siendo parlamentario del Parlamento inglés estando en la cárcel. Y eso se consiguió por las mujeres, por ejemplo. No, simplemente iba a decir que alguna vez las mujeres lograremos reivindicar todo ese trabajo que se ha hecho y se hace, que parece que solamente son importantes los que están dentro, que por supuesto es importante los que están dentro, pero las mujeres que están fuera, que han luchado un huevo, nunca se les ha dado el papel que merecen. Y algún día deberíamos contarlo. Absolutamente. Perfecto. Absolutamente. Es decir, esa es estamos ya, esto es un habitual de Barrio Canino, estamos ya casi fuera de tiempo. Estamos bien. ¿Tenemos fecha para esto? ¿No? Todavía no está fija. Después del verano seguro. Sí, a partir de septiembre empezaremos a. Sí, porque el libre partido sí que ha metido la cuña publicitaria. Yo quiero, esto estoy ya pendiente. Por supuesto. Pues si queréis plantear alguna cosa así ya como despedida y agradeceros muchísimo, muchísimo, muchísimo que hayáis venido aquí a deleitarnos. A Barrio Canino. Nada, muchas gracias a vosotros, ha sido fantástico. Ha sido maravilloso que nos dierais voz. para poder hablar de todo esto y sí, muchísimas preguntas. Gracias por invitarnos. Gracias a todos y Arte Resistencia. Arte y Resistencia, ¿no? nos quedamos con eso. Y que nos encantan los centros sociales, ¿eh? Claro. Que queremos ir a los centros sociales, por favor, no os enfadéis, ¿vale? No sabemos. Bueno, vamos a escuchar a una persona que no le veo yo mucho de centro social, pero teatro tiene todo, es del mundo. Alice Cooper. Bueno, grande. Vamos a darle una vuelta de tuerca a Alice Cooper. El tema que vamos a escuchar ahora mismo... Estás triunfando, Harry, yo pensé que ibas a ser lapidado. Fíjate, es un tema de un histrión a otro histrión, una dedicatoria, del gran Alice Cooper al actor Dwight Frye. Dwight Frye interpretó a lo largo de su vida numerosos papeles de loco, de maníaco homicida, de desequilibrado sirviente, etcétera, en muchísimas películas de horror de la Factoría Universal, incluyendo su magnífico Renfield en el Drácula del año 31 de Universal. Curiosamente, el papel que acabaría interpretando muchos años más tarde en el de Bram Stoker, Tom Waits, para que nos situemos de quién estamos hablando. Para interpretar este papel, este homenaje a Dwight Frye, Alice Cooper lleva desde el año 77 poniéndose su camisa de fuerza en cada concierto, en un momento determinado del concierto, que es una especie como de cénit de la interpretación, para cantar la canción que vamos a escuchar ahora. Es este homenaje, ¿no?, a Dwight Frye. Lo ha incorporado a su espectáculo de una manera que en los últimos años, cuando ya lo ha teatralizado máximamente, termina esta canción, la balada de Dwight Frye, que es el tema que vamos a escuchar, cuando él con esta bruja Alice, ¿no?, que interpreta a lo largo de todo su concierto, que vemos en la primera parte qué es lo que hace, luego vemos su juicio, vemos su encarcelamiento y su ejecución. La parte en la que suena esta balada de Dwight Frye siempre en los conciertos de Alice Cooper es justo el momento en que Alice Cooper canta esta canción en su camisa de fuerza y posteriormente es guillotinado guillotinada, claro, lógicamente, dentro del espectáculo. O sea, es decir, la canción, la última estrofa de la canción es cuando Alice mete la cabeza dentro de la guillotina y cae sobre su cabeza. Como el tema de Alice Cooper dura 8 minutos y no era cuestión de meter aquí 8 minutos. Muy barrio canino. Exactamente. Solemos acabar con 10 temas así, ¿sabes? Vamos a oír la versión que de esta canción, o sea, ya es triple vuelta de tuerca, hicieron los Melvins. Y además esta versión es increíble porque probablemente si yo no os hubiera dicho que esta canción era de Alice Cooper, lo hubieras detectado. O sea, los Melvins hicieron en esto un acto de vestirse de Alice Cooper, siendo los Melvins, que lo vais a ver claramente que son ellos, pero suena Alice. Como los Red Cross pintados de Kiss. Por ahí va un poco la cosa, No voy a contaros nada más, tenemos los datos, Dwight Frye, Alice Cooper, los Melvins, disfrutemos, nada más. La balada de Dwight Frye. The show is over now. Our song is dying. Pues sí, amigos, The Show is Over. Lástima. Estábamos aquí. Yo podría haber estado aquí 2, 3 horas o 18 más disfrutando de la compañía de Estriga. Muchísimas gracias de nuevo por haber venido a contarnos vuestras vivencias. Y lo hemos pasado muy bien. Sí, ha sido maravilloso. Muchísimas gracias. Qué bien, qué bonito. Es maravilloso. Yo quiero seguir más rato. Pero... Sí, nos alargaríamos, ciertamente. Hacemos un anexo. Lo dejamos aquí, igual para después. Siguiente montaje, nuevas experiencias, nuevas cosas de contar. Eso sería genial, sí. Claro, con el nuevo montaje y incluso podemos el estudio móvil. Bueno, ya veremos, ya hablaremos en un futuro. Sí, aquí se futuro. Plantean cosas raras. Bien. Y tenemos propuestas que haceros. Ya veremos a ver cómo montamos algo en la manera conjunta. En cualquier caso... Centro social, ¿no? Podría ser, podría ser. Es que a mí no me dejan pasar, si puedo ser en otro sitio... Vamos a despedirnos y sobre todo vamos a dar muchísimas gracias a, ¿sabéis? ¿Habéis notado? ¿Notáis la cálida voz de nuestro gurú, amo y guía, Juan Carlos, que no está aquí, está viajando por el mundo, no vamos a dar detalles? Y muchísimas gracias a Mariana, que nos ha dado una grandísima lección. Un aplauso para Mariana, por favor. Y para su programa, El Pasajero en Seco, que es buenísimo y que de verdad que hay que escucharle. Ole. Y con todo esto, pues María, David, apuntarnos algo. Con todo esto te has dejado una canción en el tintero. Sí, sí, amiga, sí. Y además que era la única que era de punk. Pero como hemos dicho que íbamos a eliminar la dictadura del punk, pues nada, se ha quedado fuera. La dictadura del punk. Sí. La dictadura del punk. Era una de la polla. Pero sí, pero es que somos como el día de la marmota. Siempre Muguruza y la polla. Muguruza y la polla. Y ya, de verdad, que esto no puede ser. No puede ser. María está en desacuerdo. Vamos a despedir esto ya, por favor. Vamos a despedirlo con una gran canción. Y además, me has mencionado al principio, Sonic Youth. Sonic Youth tienen una manía que es la de que en sus letras no podemos entender nunca de qué narices van las canciones. Y yo tenía hoy un desafío que era, vamos a hacer canciones que hablen de teatro. Bueno, pues hay una canción de Sonic Youth que yo creo que habla de teatro. Manos en los pulsadores, ¿puedo hablar? Habla. Mildred Pierce. No. Mierda. Y el tema de largo título se llama Radical Adults Lick Godhead Style. Del Murray Street del año. Bien. Fue cuando Thurston le ponía los cuernos a Kim. O sea, está claro. Puede ser. Ya os digo que no podemos saber muy bien de qué habla la letra, pero tiene tres versos que a mí me han dado la pista de que esto hablaba de teatro. Y dice: diosa del teatro, destructora de películas, las chicas de Nueva York seguramente te disfrutarán. Una figura chocante en el ojo del universo. Con estas tres me valen. Teatrales. Habla de teatro. Fantástico. Está claro, ¿no? Adulterio. Sonic Youth nunca han sido una banda que tuviera un gran despliegue de medios en el escenario al estilo Alice Cooper o los Kiss, ni nada de esto. Pero de su escenario siempre emana caos y belleza, y esto está claro. Caos y belleza sonoros repartidos por igual, impactando en el cerebro de todos los asistentes. Y aún recuerdo la última vez que los vi, Kim Gordon, sola en el escenario, volcada sobre su instrumento, golpeaba las cuerdas de su bajo produciendo un sonido que durante aproximadamente unos 2 minutos paralizó, e insisto, paralizó física y mentalmente a todos los que estábamos abajo viéndolos. Una especie de... Transcurrido ese tiempo, lentamente levanta la cabeza, sonríe, suavemente posa su mano sobre las cuerdas, las para y a la vez nos libera a todos del trance. Se oye un suspiro generalizado en la sala, al que la Gordon responde con otra tremenda sonrisa antes de abandonar el escenario. Eso, amigos, es tener presencia escénica. ¡Hasta la semana que viene! Theater goddess, film destroyer, New York. girls are sure to enjoy her. A fuzzy peach tea.